Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Si ustedes pueden observar la capacidad craneana de este ser, pues prácticamente es pues casi la mitad más de este cráneo, lo cual nos dice que aquí albergaba un cerebro, tal vez de, yo calculo que de 1,800 kilos aproximadamente, cerca de los 2 kilos, lo cual nos habla de una criatura probablemente muy inteligente. No podemos observar la columna vertebral, no podemos observar las siete vértebras cervicales porque tiene como un trapo aquí, o tal vez fue cercenada la cabeza durante el accidente. Otra de las situaciones importantes que alcanzamos a notar es esta estructura, que es la estructura de la cadera, donde el sitio donde se acopla la cadera en la pelvis se llama acetábulo, esa parte redonda donde se acopla el fémur. Bueno, pues aquí podemos observar que no existe acetábulo y que tampoco existe cuello quirúrgico del fémur y aparentemente tampoco trocánter mayor del fémur. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este ser no tiene rótula, como si la pisada, como si la flexión de las rodillas, en lugar de ser posterior, fuera hacia adelante. Entonces, esta es otra situación que difiere de manera muy importante desde el punto de vista anatómico. El ser tiene una cosa que se llama micrognosia, o sea, tiene la mandíbula muy pequeña y tiene esta zona del arco superciliar o zigomático, pues aparentemente está traumatizada por el golpe, y aquí se ve en la parte de abajo una colección de algo que parecería ser sangre o algo similar. Sangre o algo similar, sangre de un extraterrestre. Esta noche ofrecemos un extenso reportaje de investigación, donde hablan, creo que por vez primera, todos los implicados en una trama que se ha convertido en la última gran hoguera del mundo de la ufología. Un mundo que parecía mortecino, un mundo que no daba grandes titulares, y de pronto en el Auditorio Nacional de México, el pasado 5 de mayo, ante 7.000 personas, se presentaba lo que los organizadores aseguraban que era la prueba definitiva. En este caso creo que simplemente vamos a ser transmisores de todas las posturas, ojo. Podéis pensar que lo que se ha presentado en México es un ser extraterrestre procedente del famoso accidente de Roswell, la prueba que tantos andaban buscando, o todo lo contrario, un fraude, otro montaje, 20 años después de la famosa, curiosa coincidencia, filmación de Ray Santilli que dio la vuelta al mundo, o quizá otro fenómeno, un niño deformado, una momia, quién sabe. Solo os pido, a la 1:34, os hago esta petición, este ruego casi, que estéis con nosotros. No sabemos exactamente cuánto va a durar este extenso dossier, pero os digo que van a estar expuestas todas las teorías, todos los posicionamientos, que en ocasiones han llegado casi a la deflagración, a la confrontación. Porque algo tiene el asunto de Roswell, que en el fondo es arquetipo de la llegada de seres de otros mundos a nuestro planeta, que enciende los ánimos. ¿Sabéis lo apasionante? Que es un auténtico trabajo detectivesco. Y os invito a que seáis detectives con nosotros. ¿No tenemos nada claro o sí? Vamos a ir trazando un inmenso puzzle. Un puzzle que se complica porque escuchábamos a Luis Antonio de Alba, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía y fisiología, detallando el qué. La anatomía, nunca mejor dicho, de un ser de pequeño tamaño dentro de una vitrina, gran cráneo, rostro achatado, como golpeado. Se menciona un golpe. Y el doctor está hablando en el fondo del incidente de Roswell. Está convencido de que ese ser tiene poco paralelismo con lo humano. El investigador Jaime Maussan, organizador de este gran evento, se testigo, aseguraba que era la prueba que todos estábamos esperando. Es más, tuvimos una primera noticia hace unos meses y hemos obtenido, gracias al compañero Javier Sierra, las imágenes en alta definición. Por lo tanto, podemos seguir una investigación apasionante. Os lanzamos la pregunta: ¿la nueva fotografía del ET de Roswell, fraude o verdad? Luis Antonio Alba, ante esas 7.000 personas, con la imagen del supuesto extraterrestre de fondo, no se cortaba un pelo como científico en decir lo que sigue. Pues yo concluyo que probablemente no se trate de un ser humano, sin asegurarlo al 100%, porque pues tampoco tenemos todas las evidencias, pero definitivamente, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista anatómico, no parece corresponder a un ser humano. Hasta el día de hoy teníamos noticias diferentes de supuestos seres extraterrestres. En la mayoría de los casos, evidentemente, se había demostrado un origen fraudulento o una confusión. Sin embargo, nunca se había presentado nada con esta gran capacidad de medios. Los organizadores, que no son nuevos en la materia, por tanto, estaban convencidos de la realidad de esa fotografía, de la cual vamos a saber absolutamente todo. Vamos a hacer la radiografía de este informe porque merece la pena, porque está pasando esta misma semana. ¿Qué anunciaban los organizadores del evento de México? Esto. 67 años después de que una nave cayera en Roswell, Nuevo México, y supuestamente fueran recuperados cuerpos de seres extraterrestres, un descubrimiento inesperado demuestra que todo fue verdad. Recientemente, en una casa de Sedona, Arizona, fueron encontradas las evidencias que se habrían mantenido ocultas desde 1947. Una investigación secreta ha confirmado la autenticidad de las pruebas que podrían demostrar la historia más grande de todos los tiempos. Be Witness representa una oportunidad de convertirse en testigo de un descubrimiento sin precedentes, de estar siendo visitados por seres inteligentes de otros mundos. México ha sido seleccionado para presentar aquí la investigación en el Auditorio Nacional, ante 10.000 personas. Edgar Mitchell, el sexto ser humano que caminó sobre la Luna, y los expertos más importantes en el tema confirmarán la autenticidad de las evidencias que serán presentadas por primera vez. Sé testigo, be witness. Un evento único e irrepetible. Una y 38 minutos. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. También va a ser un evento único y seguro que irrepetible. Nuestra investigación, a día de hoy, de este equipo, cada uno ha tomado su propio rumbo, cada uno ha tomado su propia área y os traen toda la información. La gran prueba, la prueba esperada. Y la repercusión. Porque en España es posible que no haya sentido esta historia, excepto en alguna cuestión que tiene que ver con el misterio. Tanto si crees en los extraterrestres como si no, si piensas que esta es la gran prueba que nos ocultaban y que aparece marcada aparentemente en el cuadro de tiempo que tiene que ver con el famoso incidente de Roswell, como si eres absolutamente escéptico y quieres saber qué ha pasado y cómo se lanza alguien a la piscina con esta historia sin tener unas bajo la manga, si es ese as, si existe, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Lo sabremos a lo largo de la noche? Bueno, pues, por favor, sigue esta emisión. ¿Por qué? Porque yo creo que va a ser una auténtica montaña rusa. Repercusión en México. La ha habido. Nos lo cuenta Johanan Díaz Vargas. Todos los periódicos, todos, y cuando digo todos, son todos los de México, le dieron primera plana a esta noticia. Algunos dieron una sección, algunos dieron la plana completa, otros en interiores le dieron una hoja o dos páginas, y de verdad que eso es algo extraordinario, algo que nunca lo habíamos visto en ningún momento en la historia de la casuística OVNI en la República Mexicana. Pero también los columnistas más prestigiados de México voltearon a ver este tema y de repente dejaron a los políticos, dejaron al gobierno, dejaron al presidente Peña Nieto de un lado, y al menos un día en las últimas dos semanas los más importantes columnistas, articulistas, le han dado espacio en sus columnas para hablar sobre Big Witness y hablar sobre estas dos diapositivas del ser de extraterrestre. De verdad que esto es algo que jamás habíamos visto. Dos diapositivas de un ser extraterrestre. Los organizadores, repito, conocedores de la materia, no tienen dudas. Después de esta noche, ¿habrá dudas? Si queréis opinar, Diego Marañón y Guillermo León tienen todo preparado en ikerjimenez.com, en Nave del Misterio, en nuestras redes sociales. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Que pueden hervir. ¿Por qué? Porque están las imágenes, están los documentos. Queremos vuestra opinión, porque este programa se oye en todo el mundo y con un sinfín de especialistas que nos pueden ayudar también con su visión multidisciplinar. Amigos, es una investigación en la que todos participamos. Tenemos derecho a saber si esta imagen extraña en una vitrina realmente es un auténtico repóker, ¿no? Casi un jaque mate para el mundo del misterio, o se trata de otro fraude o confusión más. Sí, además en las redes sociales ya estaban las posturas confrontadas totalmente. Ya estaban dos bandos. Totalmente, porque hay quien cree que se trata de una figura de un extraterrestre recuperada de alguna forma que conoceremos a lo largo de esta investigación, y personas que creen que se trata de un fraude y que es una momia de un niño pequeño. Con lo cual esas dos posturas sí que se están enfrentando, además en todos los medios, en Facebook, en Twitter y en Google Plus, que son nuestras líneas de contacto. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio, y si nos quieren enviar un mail, por ejemplo, de alguien que haya podido acudir a un museo y haya visto una momia extraterrestre niño parecida a esta, pues que nos envíen la fotografía. milenio3@cadenaser.com. Momia extraterrestre, fraude, engaño, ¿qué hay aquí? Diego Marañón, compañero, buenas noches. Diego, vamos a ver si recuperamos la conexión, vamos a ver si tenemos trazo directo con nuestro amigo. Parece más fácil escuchar a México que escuchar aquí al lado en el búnker. Vamos a ver, Diego, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, Iker. Esquema rápido, en apenas unos puntos, porque luego vamos a entrar en materia, para que todo el público de Milenio 3 sepa qué ha pasado, qué era este evento. Tú lo seguiste al detalle, varios miembros del equipo. Ahora explicaremos muy brevemente qué ha investigado cada uno y, por supuesto, estaremos con el protagonista guía esta noche, que no puede ser otro más que un compañero que todos conocéis, que es el mayor experto en el tema de Roswell, sin duda, que tenemos. Pero es que además nos aseguró en su día que había expertos de gran nivel, de gran trabajo en Roswell durante años, que afirmaban que esta era la prueba definitiva, que este ser, este humanoide de 1,10, 1,20... era realmente un ser de otro mundo. ¿En qué se basarán? Diego, ¿qué ha pasado? Rápido resumen para quien no sabe todavía de la historia. Bueno, muy rápido. Martes 5 de mayo, 7 y media de la tarde en México, 2 y media de la mañana en España, ya era el miércoles, y Jaime Maussan presentaba entre 6.500 y 7.000 personas en el Auditorio Nacional de México lo que afirmaba, como habéis contado, que eran las pruebas de que existe vida extraterrestre. Se apoyaba en dos diapositivas, en dos imágenes en las que se puede ver un supuesto cadáver recuperado, él decía esto, en Roswell, Nuevo México. Las imágenes se habían encontrado, como ya contamos hace unos meses, de manera casual prácticamente en una casa abandonada en Arizona. Pertenecía al matrimonio Bernard Rey y a su mujer Hilda, una pareja, bueno, conocida, respetable en la zona. En la caja había varias diapositivas con distintas imágenes de aviones, de personas que jugaban al golf. Había gente conocida, estaba por ahí Clark Gable, Dwight Eisenhower, y separadas del resto, digamos que en un compartimento sellado, en una especie de recoveco, estaban estas dos diapositivas. Es curioso porque en este evento, Iker, se dieron cita un montón de expertos que afirmaban que, bueno, que estas diapositivas mostraban algo real, que daban de alguna manera validez a lo que allí se estaba viendo. Te hago una lista muy rápida de algunos de los asistentes. Por ejemplo, estaba Tom Carey, era miembro veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha trabajado en la Mutual UFO Network, el popular MUFON de Estados Unidos, desde el 86 hasta el 2001. Es autor de un libro llamado Witness to Roswell y sus investigaciones siempre han estado ligadas a la figura de Don Schmidt, otro de los participantes en este evento. Schmidt es escritor, codirector del Centro Allen Hynek de Estudios OVNI en Chicago. Javier Sierra, que está ahí, seguro que sabe que no estamos hablando de un simple aficionado. Estos investigadores llevan más de 20 años aportando datos al caso Roswell. Por ejemplo, Schmidt recuperó las fotos originales del Fort Worth Star Telegram que mostraban los restos del objeto, localizó nuevos testigos, centró la fecha en el 4 de julio y no en el 2. Estamos hablando de investigaciones bastante relevantes. También estuvo Adam Dew, el periodista depositario o propietario de las diapositivas, como lo queramos llamar, que es productor audiovisual, que de hecho está preparando un documental sobre todo este asunto. Y otra presencia que llamó mucho la atención de los especialistas fue la de Richard Dolan, que es escritor, investigador, autor de algunos de los libros más importantes e influyentes en torno a cómo el gobierno de Estados Unidos parece que mantiene en secreto la presencia extraterrestre en la Tierra. E Iker, es importante esto, se había anunciado la presencia en vivo de Edgar Mitchell muchos meses antes. Lo hemos escuchado. Exacto, el exastronauta, sexto hombre en pisar la Luna, que ha estado aquí en Milenio 3, que yo creo que no necesita presentación, pero finalmente lo que se emitió fue una entrevista grabada en su domicilio. Y también, como presencia importante, la de los forenses. Hemos escuchado al comienzo del programa a Luis Antonio de Alba, como decías, y también se dio a conocer un dictamen forense, un informe que realizó José Zalce, es experto forense de la Escuela Médico Naval de México, y la conclusión de este profesional fue, ni más ni menos, que el cuerpo de estas imágenes presentaba anomalías, y cito literalmente, incompatibles con la vida humana. Son titulares mayúsculos, desde luego. Es de repente un subidón enorme, aunque solo sea desde el punto de vista periodístico, ¿no? 20 años después de la famosa polémica que dio la vuelta al mundo con una filmación de Roswell, alguien, algo, quién sabe si la verdad u otros tentáculos oscuros, hacen que se hable de nuevo de ese tema que es como un Guadiana, que nunca se marcha del todo. El asunto del estrellamiento de un objeto de origen incierto en Nuevo México en 1947 y la recuperación de una serie de niños en apariencia, con grandes cráneos, y que algunos testigos pudieron ver. Algunas de esas personas, de los testigos, hablaron también en ese acontecimiento de México. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Santi tiene una misión, saber del lugar exacto de esa fotografía. Si es una vitrina, si es un museo, si es una dependencia, luego nos contará. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos se ha metido a fondo en la polémica. ¿En qué están diciendo algunos investigadores? Algunos incluso españoles. Una comisión multidisciplinar parece que tiene una opinión completamente contraria y, como decía antes Carmen, la batalla, como hacía mucho tiempo, ya ha surgido. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Y Clara se ha metido en el tema de si no es un extraterrestre y, por ejemplo, puede ser una momia, ¿quiénes son los que más saben de momias en España? ¿Qué nos pueden decir de esa figura, de ese ser humanoide? Creo que esto va a merecer la pena. Pero quedaba nuestro compañero Javier Sierra, claro. El autor español que estuvo en Roswell, investigó, se dejó una buena parte de la vida recorriendo esos desiertos y que cree, desde luego, en el misterio de Roswell. Pero este episodio que estamos viviendo, ¿qué será? Quizá al final nos dé su opinión personal. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Como siempre, un honor que estés aquí, mano a mano. Es un placer, inmenso. Y además, vibrando, ¿no?, con este tema del que nunca uno se acaba de despegar. Desde luego que sí, y además descubriendo sincronicidades curiosas, porque si vi Witness, este evento se produjo el pasado 5 de mayo, me acabo de dar cuenta que fue otro 5 de mayo, pero de 1991, cuando yo entrevisté al primer testigo vivo de Roswell. Se trataba ni más ni menos que de Walter Haut. Él era el oficial de inteligencia que publicó el primer comunicado de prensa sobre el caso Roswell, en el que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reconocía haber recuperado los restos de un disco volante. Recuerdo perfectamente la imagen de llegar a la casa del coronel Haut, ya retirado, estaba jubilado desde hacía muchos años. Era una de esas casas a las afueras de Roswell, en uno de los suburbios, de listones blancos de madera, con un porche con dos mecedoras y un columpio. Tuve que llamar a esas puertas clásicas de las películas americanas dobles, Londres, donde hay una mosquitera y después la puerta de cristal, y al entrar en la habitación y recibirme un gigante, porque era un hombre, en fin, jubilado pero enorme, ¿no? de gran corpulencia, me hizo pasar al interior de la casa, sentarme a su lado en la butaca, y yo creo que impresionado porque un chavalín, porque yo tenía 20 años, hubiera cruzado el Atlántico en una época en la que nadie hablaba del caso Roswell para preguntarle por aquella historia. Lo que me dijo en aquella primera conversación es que su papel en el caso Roswell había sido tangencial, que solamente había hecho el comunicado obedeciendo las órdenes de su inmediato superior, que era el coronel de la base William Blanchard, que apenas había tenido ocasión de intercambiar opiniones con los oficiales de inteligencia que sí que recogieron los restos de un objeto que se había estrellado en un campo a unos cuantos kilómetros de la base aérea y que nadie sabía muy bien de qué se trataba, pero que él no había visto nada de aquello. Qué poco podía imaginarme, Iker, qué poco, que años más tarde, en 2002, apenas 3 años antes de que él muriese, fallece en 2005, él se fue a un notario, a la notaria Beverly Morgan de Roswell, para, sin ninguna coacción, pedirle que redactara un juramento. Él quería dejar una declaración jurada que solo pudiera abrirse una vez él hubiera muerto. Era un hombre de convicción, a mí me lo demostró, fiel al ejército de los Estados Unidos. No quería violar ese juramento de silencio que le habían obligado a firmar después de los incidentes, del accidente de Roswell. Y en ese documento cuenta muchas cosas que a mí no me contó. Cuenta que efectivamente él participó en la redacción de aquel comunicado, que él vio a los grandes generales en una reunión en Roswell la mañana del 8 de julio de 1947 y que con ellos estuvo examinando las piezas recogidas por los servicios de inteligencia a unos kilómetros de la base, que él tuvo en sus manos ese material, y cuenta una cosa que yo creo que vamos a escuchar mucho mejor en forma dramatizada, y es que además de ver esos restos, además de formar parte de una campaña de intoxicación elaborada por el general Roger Ramey, porque de repente habían descubierto que el rancho donde habían recuperado aquellas piezas de metal era solo uno de los lugares de impacto, que hubo un segundo lugar de impacto a unos kilómetros al norte de Roswell en otra dirección, y que allí había caído una nave, no unos fragmentos, no unos filamentos, no algo parecido a un globo sonda, sino una nave. Bueno, pues él reconoce en ese juramento, en esa declaración de 2002, sellada hasta el día de su muerte, que aquello tenía que ser de naturaleza extraterrestre. O sea, vamos a escuchar, Javier, lo que ese gigante jubilado, exacto, militar, dejó para solo ser desprecintado después de su propia muerte. Es la segunda parte de la historia, lo que a mí no me contó. Después de aquella reunión en la que decidieron crear un plan para desviar la atención hacia el primer lugar de impacto, donde no había prácticamente nada, para que nadie fuese al segundo lugar de impacto y para evitar la implicación de más civiles. Y esa segunda parte, la que nadie habíamos escuchado, en ese documento, en esa declaración jurada, consta así. Antes de abandonar la base, el coronel Blanchard me llevó personalmente al edificio 84. Un hangar para B-29 es localizado en la cara oeste de las pistas. Una vez cerca del mismo, observé que estaba bajo una férrea vigilancia, tanto exterior como interior. Una vez dentro, me permitieron desde una distancia de seguridad que contemplara el objeto que acababan de recuperar al norte de la ciudad. Tenía aproximadamente de 3,5 metros a 4,5 de largo, algo así de ancho y unos 2 metros de alto. Su forma era ovoide. La iluminación era pobre, pero su superficie me pareció metálica. No tenía ventanas, ni escotillas, alas, sección de cola o tren de aterrizaje visibles. También desde la distancia fui capaz de distinguir un par de cuerpos cubiertos bajo una lona. Solo las cabezas se asomaban por fuera, pero no fui capaz de distinguir ningún rasgo. Las cabezas me parecieron más grandes de lo normal y los bultos bajo las lonas sugerían el tamaño de un niño de 10 años. En un momento posterior, en la oficina de Blanchard, él extendió su brazo a 1,20 m sobre el suelo para indicar su altura. Fui informado de la instalación de una morgue provisional para acomodar los cuerpos. Fui informado de que los restos no eran calientes, radioactivos. Me permitieron hacer al menos una visita más a los lugares de recuperación durante las operaciones de limpieza. regresé a la base con restos del accidente que tuve en mi despacho. Supe que dos equipos diferentes regresaron a cada uno de esos lugares meses después para efectuar batidas en busca de cualquier resto que hubiera quedado. Estoy convencido de que personalmente observé algún tipo de aparato y su tripulación del espacio exterior. No he sido pagado ni me han dado nada de valor por hacer esta declaración. Y es la verdad, tal y como mejor la recuerdo. Firmado Walter G. Haut. Estas músicas que pone nuestro compañero Noel Calero en la nave no accidentada de momento de Milenio 3, con el gran Ochoa, una de las voces de Cuarto Milenio, sobrecogen porque nos conectan con algo muy profundo, quizá más allá de lo que es noticia ahora, que es que en ese rancho solitario de Roswell, en ese lugar desolado, ocurrió algo que sigue siendo un enorme misterio. ¿Quiénes eran esos niños que asomaban la cabeza a través de una lona? ¿De dónde habían sido recuperados? ¿Por qué el secreto y la desinformación? ¿Por qué 60 años más tarde no sabemos prácticamente nada de la verdad? Otro 5 de mayo, la sincronicidad es lo que faltaba por aparecer en este programa. Resulta que nos dan una clave nueva y nos lleva a México. ¿Qué clave es esa? Y aquí estamos en el escándalo de la plena actualidad, Javier. Jaime Maussan, conocido divulgador con muchos años de experiencia en México, como ocurre con todos los personajes populares en su patria, seguido, delatrado y también criticado, así debe ser, un periodista no puede dejar indiferente, asegura que tiene las claves de este caso, que evidentemente tiene una raíz profunda de verdad, de autenticidad, de misterio. Y todos nos quedamos como con un respingo. Has podido hablar con él y le agradecemos mucho, porque luego veremos las polémicas que está habiendo ya, y en América ha habido polémicas tremendas, incluso escucharemos algún fragmento. Pero él ha querido, por la amistad que os une, decir, yo tengo que hablar en Milenio y tengo que dar mi opinión. Y es muy importante primero escucharle para ir luego haciendo nuestra investigación detectivesca. Conozco a Jaime Maussan desde hace más de 20 años. Hemos coincidido en numerosas partes del mundo, en San Marino, en la República de San Marino, donde se han celebrado muchos congresos internacionales sobre ovnis. Fue el primer escenario en el que tropecé con él, después en México, en Costa Rica, en Brasil. En fin, hemos coincidido en muchos espacios. Siempre he tenido una opinión, digamos, curiosa respecto a Maussan, ¿no? Porque él se aferraba a casos que generalmente eran muy polémicos, ¿no? Casos de contactismo, fotografías que muchos compañeros dudábamos de que pudieran ser realmente tal como él contaba. Pero lo que nadie le puede quitar a Jaime Maussan es que se trata de uno de esos personajes de raza que buscan hasta el fondo nuevas evidencias para defender el fenómeno ovni y que ha aportado mucho a este respecto, ¿no? Claro, yo le pedí, en cuanto supe de estas diapositivas y que él iba a presentarlas en Ciudad de México, que me hiciera un retrato robot de cómo se había visto implicado en esta cuestión. Y accedió esta noche a contárnoslo, a dar los detalles y también a responder a las polémicas, pero me he encontrado, Iker, y quiero decirlo así de buenas a primeras, me he encontrado con un hombre cansado. Desde el 5 de mayo, y no hace tantos días de eso, hasta ahora, sobre él han caído toda clase de críticas, sobre el negocio que se supone que ha tratado de gestar en torno a toda esta historia, sobre cómo, digamos, que ha retenido la información, creando expectación sin liberarla de manera pública, y todo eso, la verdad, que le está pasando factura. Me lo he encontrado cansado, como te digo, sin fuerzas casi para debatir, pero sí con fuerzas para explicar la suya. Y esto es lo que va a hacer a continuación. Nos va a contar cómo él se ve implicado de repente en la presentación de estas autopsias. De esta autopsia. Bueno, es una autopsia también, luego hablaremos de ello, de estas diapositivas. Y lo cuenta así. En octubre del año 2013 fui a la excavación, a la cuarta excavación que se realizó en Roswell, y ahí me pude encontrar con Don Smith y Tom Carey. Algunos días antes se habría publicado en internet que un rumor de que existían nuevas imágenes o posibles imágenes de uno de los seres recuperados en Roswell. Por tanto, me acerqué a ellos y les pregunté, y me dijeron que esto era cierto, pregunté cuándo lo darían a conocer y me dijeron en ese momento que no sabían porque existía una placa que estaban tratando de leer y que mientras no lo hicieran, pues tenían dudas en presentarlo porque podía tratarse de una broma o algo similar. La placa es la clave de todo este asunto, tal y como veremos esta noche, porque en esas dos diapositivas lo que se ve es un cuerpo de pequeño tamaño, gran cabeza, parece que está abierto, como si hubiera sido sometido a alguna clase de intervención quirúrgica o de autopsia, y hay un cartel junto a ese cuerpo que parece que explica algo, pero es un cartel que está muy borroso. En las dos fotografías apenas se puede entender lo que hay ahí. Se intuye que hay una escritura, pero no se sabe exactamente qué dice. Bueno, pues eso es lo que en un primer momento retiene durante meses la publicación de esas imágenes, pero hay algo que a Jaime Maussan termina por convencerle, y es que en uno de sus viajes a Roswell se encuentra con un testigo, un viejo militar que, siendo muy joven, estuvo en la recuperación de esos restos. Le presentan la fotografía y parece que reconoce la fotografía, a lo cual Jaime Maussan reacciona como que ya tiene la evidencia de que esas imágenes pueden ser de Roswell. Es la única, y esto conviene subrayarlo, es la única vinculación entre esas diapositivas y el caso Roswell. No se sabe si son realmente del caso Roswell, pero ese testigo afirma que sí, y lo cuenta Maussan así. El 7 de enero del 2015 viajamos hacia Albuquerque, Nuevo México, donde tuve la oportunidad de encontrarme con Eleazar Benavides, quien es el único testigo presencial que sobrevive, que en tiempo y forma, y tiene las credenciales para demostrar que estaba en Roswell en julio de 1947 y que además tenía pues el más alto nivel de acceso a seguridad, a eventos, pues como podría haber sido el que ahora sabemos que ocurrió, que fue el estrellamiento de una nave extraterrestre. Entonces le llevamos la imagen y de ahí dependía que yo me decidiera o no hacer el evento. Cuando él confirmó, como ya quedó demostrado en la entrevista, que eso era lo que él había visto, era diferente porque él los vio vivos o bien recientemente muertos, y este ser evidentemente que tenía ya algunas semanas o quizá meses de haber muerto cuando se tomaron las imágenes. Maussan sabía que se enfrentaba a una reticencia mundial ante estas imágenes, porque él también había sido parte en su momento del fabuloso escándalo hace justo 20 años de la divulgación de una supuesta filmación de una autopsia a uno de los extraterrestres de Roswell. Esa autopsia, la autopsia de Santilli, como es conocida por el productor que la comercializó y que la presentó al mundo, terminó descubriéndose que era un fenomenal fraude. Por lo tanto, que Maussan se arriesgase a presentar otras imágenes donde no había un testigo detrás, porque el matrimonio Rey, que se supone que obtuvo esas dos diapositivas, estaba muerto desde hacía muchos años, que se arriesgase a volver a presentar un material de dudosa procedencia vinculándolo al caso Roswell, era realmente un giro en su carrera muy peligroso. De hecho, cuando esas diapositivas fueron presentadas el pasado 5 de mayo y accedieron a ellas medios de comunicación, expertos y curiosos, una de las primeras cosas que saltó como gran crítica es que parecía mentira que un cadáver extraterrestre estuviera expuesto sobre una lámina de cristal, sobre una balda de cristal, acompañado de otros objetos que parecían textiles antiguos, que se viera una vitrina detrás, parecía un museo, y no un museo de los buenos, sino un museo barato, y que encima hubiera el reflejo de una ventana cerca, como en una zona de mínima seguridad, no de máxima seguridad, de mínima seguridad. Así que, evidentemente, le pregunto que cómo es que una evidencia tan contundente como la de un cuerpo extraterrestre pudiera haber llegado a un museo o a una vitrina de esas características. Ante esa pregunta, él responde lo siguiente. Al final de la década de los 40, si bien hubo una gran seguridad en torno al acontecimiento de Roswell, la verdad es que no existía el rigor de secreto militar que ahora hay. y que posiblemente alguno de estos seres fue puesto en exhibición para que lo vieran pues algunos altos miembros o de alto rango del ejército y quizá algunas personas que pudiesen ser amigas o conocidos o gente especial. No, finalmente era una curiosidad, ¿no? Tenían un cadáver extraterrestre y si bien no era para el conocimiento del público en general, a lo mejor sí para algunos, ¿no? Y eso creemos que fue lo que ocurrió. Y empieza nuestro Cluedo, ¿no? ¿Quién está detrás de toda esta historia? ¿Qué representa esta historia? ¿Es la verdad? ¿Es la gran prueba? Vamos a hablar de forenses. Por aquí ronda, por la mesa, con el silencio sepulcral de nuestros compañeros, porque cada uno tiene su área a desarrollar, un informe grueso, firmado por un forense. Antes de conocerlo, hablaba Carmen de esa batalla, es muy interesante este concepto, que se abre de inmediato con el tema Roswell y lo que significa. Se ha hablado en México con la mayor promoción jamás conocida para un asunto ufológico, desde la época de Santilli, de las pruebas irrefutables. Recordemos, un testigo que vio los supuestos seres de Roswell los identifica o une a esa fotografía. Sin embargo, las dudas, veremos luego, son importantes. ¿Qué se dice a esta misma hora, a las 2 y 6 minutos? Guillermo y Diego volcando toda la información, repetimos, ikerjimenez.com, navedelmisterio.com y las redes sociales Nave del Misterio. ¿Podemos hacernos ya una idea de los titulares de nuestro público, Carmen? Sí, yo creo que hay una mayoría que opina que es un fraude. Apuntan la mayoría a la posibilidad de un niño momificado. Uh-huh. Y pocos... O sea, la bis detectivesca de cada uno de los oyentes de Milenio, desde diferentes partes del mundo, tiran hacia imágenes que ellos ya han visto. Pero ojo, que es que en México, que luego hablaremos de esto y debatiremos, desde luego las momias de niños tampoco son desconocidas. Sorprende, ¿no?, que salgan con esta fuerza estas imágenes. México, porque Perú, lo primero, Chile, claro, en todos los toda países. América. Porque los oyentes, muchos de ellos, un porcentaje alto, piensan que puede ser la momia de un niño. ¿Qué sí, nos dicen? La mayoría sí. Mira, por ejemplo, yo un staff nos dice: lamento hacer de aguafiestas, pero esta nueva imagen es de un cuerpo de un niño momificado. Este tipo de cosas solamente contribuye a desprestigiar aún más, si cabe, a la ya maltrecha ufología. Mari Carmen Martínez: a mí lo que más me llama la atención son los brazos, que son muy cortos para esas piernas tan largas y esa cabeza tan grande. Si es un niño deformado, tendría unos 5 o 7 años y con tales deformaciones que sobreviviera esos años es muy raro. David Darko: está claro que algo pasó. Pruebas con niños, qué horror. Prefiero pensar que eran extraterrestres. Pero Dicas Berre: desde 1947 hasta ahora sabemos lo mismo. Nada. La conspiración hace bien su trabajo. Ignacio Rafael Viñas: nadie desea más que yo la gran revelación, pero presentar una fotografía borrosa como una prueba más o menos irrefutable del caso más célebre de la ufología moderna no me parece lo más sensato. Radice: me llama la atención que en todos los supuestos cadáveres de ETs siempre tiene una forma bípeda, dos extremidades superiores y dos inferiores, costillas, dos ojos. ¿Es que acaso el universo tiene tan poca imaginación? ¿Es que acaso la vida tiende a esa forma siempre por alguna razón? ¿O es que plasmamos nuestra mente en falsedades y mitos? De ser cierta la foto, es el hallazgo del siglo. María Troconis: a mí me parece un niño, casi un bebé, muy deteriorado. Parecería que recibió golpes en la cabeza, que se la deformaron. Algún día sabremos de qué se trata, igual como se ha ido desentrañando el misterio de los neandertales. Tendremos tanto que descubrir y aprender. Susana Lozano: parece un niño con alguna enfermedad. María Vilés: a mí me extraña más la figura humana que hay detrás. Es alargado y con traje, un men in black. Hay algo en ese rostro borroso y blanquecino que da mal rollo. Vayamos a esas diapositivas, Javier, en titulares. ¿Qué sabemos de las diapositivas en sí? Porque una de las cosas que hace que estos investigadores en México, en conexión con los de Roswell, se lancen, ojo, hay, como decíamos antes, implicados investigadores de rancio abolengo en el tema de Roswell. Aseguran, dicen que esta foto, estas dos imágenes son auténticas, que no hay ningún tipo de fraude y que representan uno de esos seres en un momento en que quizá se mostraron a algunos miembros de la fuerza del ejército norteamericano. Bien, se dice también que la película Kodak Ektachrome es auténtica, que pertenece además a esa franja de tiempo, cosa que a Maussan y a los organizadores de esta historia les hace, imagino, dar un salto, ¿no? La primera verificación es que las diapositivas son auténticas. Y además sabemos que las imágenes aparecen por primera vez en 1998. El paquete de, de diapositivas aparece ya hace unos cuantos años. Lo que ocurre es que no será hasta fechas posteriores que la persona que encontró esas diapositivas, que era una colección perteneciente a un matrimonio que ya había fallecido, de repente se dio cuenta que en una de las cajas, como sellada en la parte inferior, había metidas en un sobrecito escondidas estas dos imágenes. Estaban, por lo tanto... Las dos estaban separadas del resto y escondidas. Eso es, estaban aparte de una colección en la que había imágenes de Clark Gable y de celebridades de la época. Es raro, ¿eh? Sí, es raro porque lo pone en un contexto muy peculiar, ¿no? Y donde Bernard Ray, que es el marido del matrimonio, se presenta como un geólogo que estaba implicado en prospecciones petrolíferas en la frontera entre Texas y Nuevo México, no demasiado lejos del área de Roswell. La mujer es una piloto que tenía una vida social también bastante intensa y a la que le están buscando vínculos con la esposa de Eisenhower, ¿no? Que entonces era militar, no era todavía presidente de los Estados Unidos. Ese es el contexto, digamos, ¿no? La mujer que encuentra esas diapositivas no quiere hablar hasta el evento Big Witness, en el que sí que aparece un vídeo y cuenta un poco su historia, pero estamos hablando de un testigo de segunda generación. No habla ninguno de los descendientes del matrimonio Rey porque no tuvieron hijos, al parecer. Era la persona que limpiaba, ¿no?, la casa, o que se dedicaba a recoger la casa. Parece que es la que de repente se lleva esas fotografías, esas imágenes, y con fotografías de actores que creo que en un primer momento ven, no intenta venderlas o no intenta... Es raro, o sea, el hallazgo es raro, y además que las mantenga tanto tiempo sin hacerlas ni caso y de repente se ponga a investigar y salgan a la luz cuando ya hay rumores de que había esas fotografías que le llegan a Maussan. La clave está en este personaje que aparece por medio, el señor Dew, que es el periodista que conoce a esta señora en cuestión. Es un periodista deportivo, ajeno por completo al mundo de la ufología, pero que al ver esas dos imágenes piensa que le puede sacar un partido económico. Es él el que se pone en contacto con Don Smith, que es uno de los investigadores del caso Roswell clásicos, lleva veintitantos años implicado en la historia, pero también es ahí en ese momento, y conviene subrayarlo porque después entenderemos de dónde nace toda la polémica, es también ahí donde surgen las primeras confrontaciones. Don Smith y Kevin Randall publicaron en 1994 un libro titulado UFO Crash at Roswell. Fue el libro que resucitó de alguna manera el incidente, y lo resucitó a partir de una emisión televisiva. Fijaos qué historia más curiosa. En 1989, septiembre del 89, una emisión de Unsolved Mysteries, de Misterios sin Resolver, hace un especial sobre el caso Roswell que ven en Estados Unidos 26 millones de personas. 26 millones. Entre esos 26 millones aparecen todos los testigos de última generación del caso Roswell. Gente que de repente se acuerda que efectivamente estuvo cerca de las tareas de recuperación, o que dicen que su tío, su abuelo o algún familiar había estado cerca de cuerpos extraños, en fin, y de ahí surge la investigación de Kevin Randall, capitán de la Fuerza Aérea, y Don Smith, que trabajaba para el Centro de Estudios OVNI fundado por Joseph Allan Hynek, un clásico del tema OVNI. Kevin Randall y Don Smith, en un momento determinado, se separan. El divorcio de estos dos investigadores no es un divorcio amistoso. Kevin Randall acusa a Don Smith de haber falseado sus credenciales, de haber falsificado incluso sus estudios académicos. Es expulsado del CUFOS, y a partir de ahí se genera un debate que llega hasta hoy. Cuando Don Smith se presenta con esta nueva evidencia que le ha dado este periodista deportivo, Kevin Randall inmediatamente encabeza una cruzada contra él. Y ese es el origen de todo lo que está pasando ahora. 2 y 13, siguiendo y rebotando la polémica a todo el mundo, porque todo el mundo, en todos los continentes, escucha Milenio 3, y esta noche es importante porque desde luego se hablará. Durante 20 años se ha hablado y se ha reproducido de nuevo la famosa autopsia de Santilli. Durante 20 años se hablará de estas diapositivas, es un caso menor. ¿Cómo han lanzado esto con esta fuerza? A la salida de ese congreso, y quizá Diego nos lo puede decir, Diego compañero, había entrevistas a personas de esos 7.000 asistentes previo pago que estaban convencidos de que lo que habían visto realmente era una prueba que cambiaba la historia de la humanidad. Esto es curioso, ¿no? Sí, así es, pero es que además, es evidente por las evidencias que presentaron en el evento, los forenses, ¿no? Hemos escuchado hablar a Luis Antonio de Alba, hemos conocido lo que contaba Zalce, ¿no? Ese otro forense que también analizó, pues, ¿no?, la cabeza, el cuello, el tórax, la pelvis, la verdad. Ahora es que lo vamos a escuchar a Zalce. Sí, cuando desgranó toda esa serie de datos en el evento, lógicamente la repetición y la exclusión de explicaciones o enfermedades, digamos, alternativas o probables para esas deformidades, fue lo que arrancó incluso aplausos entre los asistentes y les hizo estar convencidos de que quizá estaban asistiendo a una gran revelación. Bueno, hay un informe, lo tienes ahí, Javier, un informe que todos hemos ojeado, hemos leído en mayor o menor profundidad, porque no todos los días un forense que tiene que ver con la Marina, con un ámbito militar, se encarga de un trabajo tan sorprendente como hacer la autopsia en las fotografías. Así es. De hecho, el doctor José Zalce, en fin, no es un investigador ufológico, no es alguien de estos temas, al contrario. Él es director del Departamento Forense de la Marina en México y está muy implicado en tareas de asesoría con los servicios de inteligencia, ha trabajado para la Seguridad Nacional en México, en fin, es un personaje de relevancia. ¿Han tenido entonces un forense de peso en todo esto? Sí, y ese forense de peso lo hemos localizado esta tarde. Él se ha mostrado inmediatamente dispuesto a resumirnos las conclusiones de su trabajo y la verdad es que sorprende porque él analiza toda esta cuestión no a partir de un cuerpo que esté sobre la mesa de autopsias de su laboratorio, sino a partir de dos diapositivas, dos imágenes que le pasan escaneadas en alta resolución Jaime Maussan y su equipo, y que él durante un tiempo considerable, durante 3 meses, está analizando y escrutando hasta el mínimo detalle, y nos hace una primera valoración de lo que encontró en ese análisis. Estate atento porque no deja de dar cifras, datos e información bastante precisa. Bueno, lo que encontré, una imagen que contiene un cadáver. Este cadáver está en una imagen central que tiene diferentes anomalías, como son la macrocefalia, talla baja, disminución en el número de costillas, alteraciones en las articulaciones, alteración en la pelvis, una pelvis muy reducida, no se aprecia el hueso del pubis ni las crestas ilíacas. También en la cara se observa una separación en los ojos, un hipertelorismo, tiene una ausencia del pabellón auricular, tiene disminución en la pirámide nasal, casi es un aplanamiento total, tiene una disminución en el tamaño de la mandíbula inferior, una micrognatia. Todas estas características que empecé a observar me hicieron analizar una lista de 8.000 enfermedades raras que tiene clasificada la Organización Mundial de la Salud. Y de estas 8.000 enfermedades raras, 455 son relativas a alteraciones del sistema óseo. De estas 455, realicé una selección de las que tuvieran dos o más características similares a las del cuerpo para poder ser incluidas, y reduje el número a 57 enfermedades. Analizando estas 57 enfermedades, determiné que solamente cuatro cumplen casi en su totalidad las anormalidades de este cuerpo, pero estas cuatro resulta que son enfermedades que son incompatibles con la vida, es decir, terminan en aborto o tienen una sobrevivencia no mayor de un mes. Sin embargo, ninguna enfermedad contempla todas las características. De 8.000 posibilidades acaba en 4 y el forense lo vemos absolutamente entregado a la anomalía, humana o no, de este cuerpo. Él encuentra un cuerpo al que le faltan costillas para ser humano, ¿no? Debería tener unas 12 costillas, tiene casi la mitad, y eso, por ejemplo, le llama mucho la atención. Pero también en su informe, él dice que se trata de un cuerpo autopsiado, es decir, que se le ha practicado una apertura del tórax, ha sido eviscerado, le han quitado las vísceras de su interior, que eso se ve clarísimamente, ve las marcas de esa intervención sobre el cadáver. Y eso me hace preguntarle algo, y es hasta qué punto esa evisceración y esa operación quirúrgica a la que ha sido sometido ese cuerpo no ha sido la responsable de que le falten costillas o de que haya algunas anomalías. Es decir, quizá en el proceso de erradicación de sus vísceras, de una manera torpe, se llevaron parte de la caja torácica, por ejemplo. Bueno, a esto el doctor Zalce responde lo siguiente. A nivel del tórax está abierto en canal y se continúa sobre el abdomen, lo que lo abre en forma de canal, y esto es una técnica de necropsia para evisceración. Lo importante de la evisceración es que facilita la conservación del cuerpo eliminando todas las vísceras. Ahora, una vez realizado este corte, se observan claramente los relieves de la superficie, tanto del tórax como del abdomen, y no se aprecia ningún arrancamiento, ninguna mordedura, ninguna forma de extirpación de piezas óseas, es decir, ni de forma quirúrgica ni de fauna cadavérica. Por lo tanto, la continuidad del tejido, como son la piel, me permite determinar que solamente fue abierto en canal por técnica de necropsia, pero que no fue ni sustraída ni eliminada de forma artificial alguna pieza ósea. Yo insistía en que el aspecto de esa criatura era humano, tenía, en fin, el aspecto de ser una momia, quizá una momia sudamericana, quizá de alguna otra latitud, que no era una evidencia concluyente de que estuviéramos ante una criatura de otro planeta, ¿no? Y le pregunté a él directamente, a un doctor de su prestigio, en fin, y de su responsabilidad en México, ¿cuál era su conclusión? Si estábamos realmente o no ante un extraterrestre. Y así nos lo respondió. Bueno, en mi informe yo no lo denomino ni lo determino como extraterrestre. Yo solamente llego a la conclusión de que tiene tantas anomalías en su morfología y en su anatomía que no puede ser compatible con la vida humana, ya que presenta una serie de patologías posibles o una serie de síndromes posibles que en su conjunto, en sumatoria uno con uno, producen una disminución porcentual de la probabilidad de coexistencia a la vida de tipo humano conocida. Escuchamos a un forense que coincide, aunque Luis Antonio Alba, en el Auditorio Nacional de México, ante 7.000 personas, casi no tenía dudas, ¿no? Aquello no era compatible con lo humano. Clara, te has encargado de una investigación paralela. Comienza ahora quizá la polémica. Javi ha contado excepcionalmente todos los bloques de lo que defienden los organizadores de ese testigo y de esta historia que da un giro al tema de Roswell, y quizá dos diapositivas, año 47, dicen, que muestran a un ser que puede que no sea de este mundo y que fuese recuperado de la nave de Roswell. Bien. Ante eso, nosotros lo que hemos hecho, evidentemente, es hablar con los forenses, hablar con los protagonistas, hablar con todas las partes. Clara tenía una misión. Hay muchas submisiones esta noche. Y era hablar con otro tipo de forenses, los forenses especialistas en momias. Empezamos por Miguel Botella. Sí, hemos hablado con Miguel Botella, antropólogo forense, y bueno, en el caso de Miguel Botella, cuando le enviamos las imágenes y las vio, no tuvo ninguna duda en cuanto a la naturaleza de lo que estaba viendo. No me cabe la menor duda que se trata de una momia natural, una momificación natural de un niño menor de un año. Es decir, puede estar en un periodo de posterior al parto, inmediatamente posterior al parto y antes de un año. Pero es una momificación natural, no creo que ofrezca ninguna dificultad de reconocimiento, sino que es un niño, digamos, deshidratado. El cuerpo está deshidratado y ya está, no tiene más. Nosotros tenemos bastantes de esos departamentos nuestros. El Departamento de Antropología, Universidad de Granada, y nuestro querido amigo Miguel Botella, un experto, ¿no? Pero claro, aquí hay algo que ya empieza a ser incógnito. Luego, en México saben mucho de momias. Empieza a ser sorprendente cómo forenses mexicanos, no uno, sino dos anatomistas forenses que conocen muy bien las técnicas de momificación natural de México, le dan una característica tan anómala a lo que sale en la fotografía. No contenta con la opción botella, Clara ha ido un poco más allá y ha ido afinando el tiro a otros especialistas en momificación. Clara. Sí, también hemos querido hablar con Mercedes González. Mercedes es directora del Instituto de Estudios Científicos de Momias y bueno, pues ella nos decía al ver las imágenes, de hecho hizo ya un pequeño trabajo de investigación también, obteniendo informaciones adicionales. En el propio instituto les habían dejado en la página de Facebook colgada la imagen para que opinaran. Y se ha convertido en un reto para todo el mundo, ¿no? Sí, y ella nos decía que la verdad es que le había recordado poderosamente la imagen a una momia egipcia. Esto nos comentaba al respecto. Se trata de un cuerpo momificado, que los extraterrestres no tienen nada de nada, por mucho que quieran decir. Nada más verla a mí me recordó a una momia egipcia, que es está en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington. Esta momia, la diferencia con la que sale en la imagen, es que la momia egipcia que está en el Museo de Washington tiene la cabeza más recta. Y la de Roswell, bueno, pues está bastante ladeada hacia el hombro derecho. Pero claro, buscando información sobre estas momias, encontré que la de Washington tiene metido un palo que le une la cabeza al tronco, con lo cual da a entender de que esa cabeza en algún momento se desprendió. Y por eso a lo mejor la de Roswell aparece con la cabeza tan inclinada hacia el lado derecho. 2 y 25, noche de misterio, desde luego. Noche de investigación, Carmen. Junto a Santi observabas fotografías, rápidamente repasabas, tanto mentalmente, porque hemos estado en muchos museos con momias, hemos conocido desde las momias más antiguas a las momias más recientes, como se podía ver en la Expo de Cuarto Milenio, y de inmediato hemos visto algunas momias que tienen que ver, no tienen que ver, son parecidas. Sí, ahí. No hemos, y ahora Santi nos contará su pesquisa, no hemos localizado, hay que decirlo, la momia exacta, ¿no? No, pero es que ¿cuántos museos con momias hay? Si es que en Perú hay casas que han hecho de su propia casa un museo cuando han encontrado cosas y se pueden ver por internet. Alguien que haya recorrido alguno de esos lugares, es que esa momia puede ya no existir hoy en día. O puede estar en... ¿Hay parecidas en imagen? Hay muchas parecidas. ¿De qué tipo? Pues de niños momificados de muy corta edad que se parecen muchísimo, con deformidades, algunas que se hacían por los lugares donde vivían, que ya sabéis que ponían cintas, por ejemplo, para deformar esos cráneos, y hay algunas momias de niños que el cráneo se ve completamente deformado, incluso se deforman también los ojos, algunas, como dicen en este caso, han perdido miembros por la sequedad de la propia momificación, con lo cual es que hay muchas parecidas, y si luego ya entramos en el cartel, pues entonces ya... Vamos al cartel enseguida. Antes, Clara, la doctora nos habla de la autopsia, que era un detalle que parece interesante, ¿no? Que los forenses mexicanos, al otro lado de esta polémica, aseguran que es un cuerpo autopsiado. Sí, porque además nos hablaban de que tenía el vientre, estaba eviscerado o que al menos estaba oprimido hacia abajo. Y ella pues nos ha explicado un poco cómo se realizan realmente las autopsias. Que yo sepa, tanto en Estados Unidos como en España, bueno, las autopsias se hacen de forma diferente, pero más o menos lo que es la incisión suele llegar desde la parte superior del esternón hasta el pubis. Cuando llega al ombligo, lo circula un poquito porque está muy duro y se abre toda la cavidad torácica y abdominal a la vez. Y el hecho de que esta incisión solamente esté en el abdomen, bueno, pues si tenemos en cuenta que se parece un poco a una momia egipcia y que tiene una incisión solamente en el abdomen y que lo que se ve todo el abdomen que está deprimido está hundido porque no tiene órganos dentro, bueno, pues da también que pensar un poco. ¿Cómo puede haber tal disparidad de criterios entre forenses, entre especialistas en momias? Y hablamos, repito, de México, que saben muy bien, el propio Jaime Maussan sabe muy bien, porque habrá hecho 150 reportajes sobre momias. Pues porque hablamos de fotografía, sí que no hablamos de un cuerpo. Es decir, la evidencia es lejana. Y una cosa que nosotros aprendimos hace 20 años con el tema de las autopsias de Roswell, de Santilli, es que no podemos aceptar ninguna imagen que no venga respaldada por un testimonio. Es una ley del periodismo también. A evidencias importantes, gráficas, deben acompañarse siempre por testimonios importantes que las avalen. Y aquí ese binomio, ese matrimonio perfecto, vuelve a no producirse por segunda vez en 20 años. En la misma fecha. También hemos hablado de sincronicidades. También es una, ¿no?, sincronicidad, sí, porque es verdad que fue otro 5 de mayo de 1995, cuando en el Museo de Londres. El 5 de mayo marca todo, ¿eh? Sí, sí, cuando en el Museo de Londres se presentó por primera vez la película de las autopsias de Santilli. En aquella ocasión se volvió a armar un revuelo tremendo, pero hay una. Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Que además me gustaría subrayarlas. Una, que cuando en 1995 aparecen estas falsas autopsias, hay un ambiente en el entorno del caso Roswell muy diferente al actual. El ambiente en el que vivíamos entonces era el de que se iban a cumplir 50 años del caso, en el que esperábamos algún tipo de pronunciamiento público, oficial, por parte de la Fuerza Aérea de lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México. Pronunciamiento que se produjo. Hubo dos informes que se publicaron diciendo que lo que cayó en Roswell fue un globo espía del proyecto Mogul, un proyecto para tratar de escuchar en la alta atmósfera los ecos de explosiones nucleares en la estepa siberiana. Y también un segundo informe donde decía que los testimonios que hablaban de cadáveres de extraterrestres encontrados en el desierto probablemente confundían sus recuerdos con muñecos de test, con dummies, estos típicos dummies que vemos en las pruebas de estrellamiento de coches, por ejemplo, también los usaba la Fuerza Aérea entonces, y que fueron recuperados evidentemente, pero que eran muy humanos y muy materiales. Estoy hablando, ¿sabes de qué? Han pasado 20 años. 20 años. Pues 20 años en la calle Miguel Uriuste estaba yo contigo y tú me estabas mostrando, recién salido de la imprenta, la portada aquella de Año Cero con la filmación de Roswell. Hacía 41 grados o 44 grados, me acuerdo perfectamente, era tremendo, fue como una especie de ola de calor anterior a... Bueno, y estábamos observando... Claro, era un poco después, claro, porque había sido de la revista, y estábamos observando en aquella canícula terrible algo que nos parecía increíble en aquel momento y que luego fuimos viendo que era un fraude. ¿Hay una mano negra detrás de esto? ¿Qué dicen los amigos de la conspiración? ¿Cómo se ha abierto la polémica? Aquí, atención, que vienen auténticas bombas. Fijaos, os pido una atención especial a este fragmento. Es de nuestro amigo y colaborador de este programa y corresponsal en Argentina, Fernando Silva Hildebrandt. Y es polémico, ¿por qué? Porque se demuestra a qué nivel punzante han llegado los temas en América. ¿Qué pasa? Por pura condición horaria, en América esto ha estallado hace 4 días, en vez de hoy, día ya 10 prácticamente, a la noche siguiente, todos los países de América querían saber y compartir información. Un país con enorme tradición ufológica, y hablaremos mucho de ufología en Argentina porque ha habido casos muy interesantes, ese precisamente, ¿no? Todo el entorno de la Pampa, la Patagonia, hay un amor por la ufología. Por tanto, muchos se han tomado esto, y esto es importante, como un flaco favor al tema Roswell, creyendo que es auténtico. Fijaos, amigos de Milenio, hasta qué punto las espadas estaban en todo lo alto. Lo decimos con todo el respeto y, como estáis escuchando, poniendo todas las partes. Pero es tan candente el asunto que las cosas a veces en el micrófono acaban así. Porque la imagen habla por sí sola. Tú dime, ¿qué síndrome existe que haga que un ser humano tenga 6 costillas? Estoy esperando. No, pero es que yo no tengo que darle esa respuesta. A ver, busquemos un biólogo, Maussan. La verdad, no me haga enojar usted a mí. Busquemos un biólogo, no me venga a mí a pedir respuestas. Dime qué síndrome. No me haga preguntas que no son coherentes. Maussan, por favor. Estamos hablando, somos gente grande. ¿Qué síndrome existe que un ser humano tenga 6 costillas y que no tenga muñecas? Bueno, perfecto. ¿Y entonces qué es un extraterrestre? ¿Usted afirma que es un extraterrestre? Dígame ahora mismo en la señal de Ciencia y Misterio que es un extraterrestre. ¿Ser humano? Dígamelo, dígame que es extraterrestre. Maussan, dígame que es extraterrestre y estamos todos contentos. Además, las imágenes coinciden por el estrellamiento de una nave. No, dígame que es extraterrestre. Dígame, ¿es extraterrestre? Es extraterrestre. ¿Eh? Lo digo, eso no es humano. ¿Es extraterrestre? Digo que no es humano. Usted dice que se estrelló con una nave, que eso se estrelló con una nave en Roswell en 1947. ¿Qué es lo que quieres que diga? No, le estoy preguntando, porque usted me está pidiendo a mí que le dé respuesta, yo le estoy pidiendo a usted respuesta. Te lo voy a poner al revés. Dime que, demuéstrame que es humano. Es que yo no necesito presentar nada, Maussan. Mire, yo, Maussan, ¿sabe qué? No, lo voy a despedir yo de mi programa, porque es mi programa y es mi espacio. Y yo no tengo que presentarle nada. Yo vengo a encuestarle a usted y a preguntarle por algo que presentó, que dijo que era el cambio de la historia y no es el cambio de la historia. A mí no me cambió la historia, no me cambió la vida. Y le quiero preguntar por las pruebas y por lo que usted presentó. Si usted no es capaz de mantener una charla seria cuando se le hace una pregunta seria, lo siento mucho, pero bueno, ya está. Hasta aquí llegamos. Era el señor Jaime Maussan desde México, Distrito Federal. Vaya momento, y ojo, esto no es un programa de los de corazón donde la gente se pelea. Bueno, puede haber un debate intenso. Son medios que se encargan de la ufología, es decir, muchos ufólogos como Fernando Silva, que creen en la ufología, se la han tomado como un desengaño enorme. Es que no es que hablemos nosotros, es como los compañeros en América se han tomado esto. Y como Maussan, yo creo que también noblemente defiende su postura. Aquí la pregunta es, ¿Maussan defiende de verdad, los organizadores en general, defienden de verdad que estos así han sido engañados? Porque hay elementos que ahora parecen propios de película de detectives. ¡La placa! Amigos, quedaos con que había una placa junto a ese cuerpo, esa fotografía, y sobre la placa, bueno, hay humo. Pero antes de esa polémica que nos trae ahora toda la investigación Javier Pérez Campos, Santi, uno de los elementos lógicos, y te has centrado en ello, es busquemos ese museo, prescindiendo ya del extraterrestre, del ET de Roswell. ¿Ese sitio cuál es? Claro, porque a muchos efectivamente nos ha llamado muchísimo la atención, y yo me incluyo, la puesta en escena de estas dos diapositivas. Porque pensemos que lo que sería el espécimen biológico más importante de todos los tiempos, de ser un humanoide venido de otro planeta, está expuesto en una vitrinita bastante endeble, con una balda de cristal, encima de lo que parece una manta mugrienta, acompañado de lo que parece una cabeza de animal, que a su vez tiene una plaquita, que ya hablaremos de la plaquita, que también le acompaña, con dos muestras de tejido no identificadas. Es extraño el bodegón. Al fondo hay otra vitrina. Se intuye la luz que entra por una ventana. Hay algún personaje, que habría que hablar de eso también, Santi, que se refleja en esas vitrinas, ¿verdad? Sobre un suelo de linóleo y un banco de madera que está allí pues para el que se quiera sentar. Todo esto es muy extraño. De hecho, he consultado y la forma habitual de conservar un espécimen biológico de alto valor, y de hecho yo he visto esas salas en nuestro Museo de Ciencias Naturales, es conservados en algún tipo de fluido, como puede ser formol o como puede ser cualquier otra mezcla conservante, para la posterior utilización y el posterior estudio en diferentes tomas de muestra que se puedan hacer. Santi, acabas de dar una clave que es muy interesante. En todos los museos de anatomía, la carne se concentra, se conserva en formol, en soluciones líquidas, a no ser que sea un cuerpo desecado. Depende de qué época. Claro, bueno, sí, pero... En esas épocas no conocían... Hombre, formol de museo actual, me quiere decir. No, claro, que sí, es algo que actual. Se han encontrado en 1947. Claro, en el 47 se guarda. Claro, claro, y en el, claro, en el siglo, es que es, y en el 1847, o sea, es que se ve también que se guardaban. La piel pergaminada. Claro, pero claro. Es que en el año. En el siglo XIX también en los museos se ponía formol para mediar los fetos. Sí, o sea, es decir, sí, pero que no es este caso, que no es el caso de... Pues de eso estamos hablando, de que, o sea, este que caso en concreto esto parece para algo desecado, ¿no? Tendría que haber estado en otro tipo de exacto, condiciones. Exacto. Preservado de la luz. Es decir, es muy interesante, Santi, ¿eh? Está en una serie de condiciones en las que, además, cualquier, yo qué sé, cualquier pelanas que se pase por ahí puede sacarle una foto. Todo es muy extraño. Parece un trasto. Sí, pero acabas de dar una clave, la del formol. Entonces, muy interesante. Efectivamente, ¿eh? Muy interesante. Muchos investigadores están, obviamente, planteándose de que toda esta escenografía tiene la pinta, todo el aspecto, de pertenecer a una exposición o museo. Y están hilando muchísimo más fino. Están hilando tan fino que incluso ya hay un llamamiento a través de internet para buscar fotografías que se hayan tomado en los últimos 30, 40, 50 años en un sitio en concreto. Verás, Bernal Rey, como ha dicho Javier, era geólogo, era un gran geólogo que además estaba destinado, estaba trabajando en Nuevo México, y en Nuevo México hay un sitio donde cualquier geólogo tiene que ir sí o sí, que son las cuevas de Carlsbad. Son unas cuevas naturales, maravillosas, que obviamente cualquier persona que la geología es su trabajo o su pasión, pues tiene que ir allí una, dos o las veces que sean, porque es una verdadera catedral para los apasionados de esta ciencia. Pues bien, justo al lado de las cuevas de Carlsbad está una localidad que se llama White City. Y en White City había una cosa que se llamaba el Museo del Millón de Dólares, el Million Dollar Museum. Ese Museo del Millón de Dólares era un museo local, como hay muchísimos en Estados Unidos, prácticamente en cada estado hay unos cuantos, que son gabinetes de curiosidades gigantescos con colecciones de las cosas más peregrinas que te puedas imaginar. Aquí había desde colecciones de cornamentas de ganado hasta de máquinas de escribir y una colección, ¿adivina de qué? De momias. Concretamente una colección de momias indígenas y otras de procedencia desconocida, e incluso había una, que esa sí se conserva en fotografía, que la tenían etiquetada como el extraterrestre. Curiosamente era un extraterrestre, bueno, era una no de apariencia extraña, que le faltaba una pierna. No es la misma. He visto fotografías y no es la misma. Pero es que hablamos de esa franja de tiempo, sí, sí. Años 40, en esa zona. Efectivamente, el museo lleva establecido desde los años 20. Y desgraciadamente hace unos años se desmanteló y buena parte de su material fue a parar a manos de coleccionistas privados porque se subastó. Una serie de subastas, pues las máquinas de escribir por un lado, las momias una, cada una en una parte del país, y los carromatos de la época de los pioneros, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces todo parece indicar, de hecho, incluso me he encontrado en un habitual foro de conspiranoicos, a Bob Top Secret, uno de los más importantes, una persona que dice que ha visto esa momia en ese museo. Lógicamente, una persona que te lo dice en un nick no tiene tanta fiabilidad como cualquier otro. A mí lo que me extraña es que no sepamos a día de hoy, con la repercusión de estos documentos, el lugar exacto. En un mundo global, y hago la doble pregunta, chicos, ¿cómo lanzas esto? Mi opinión, simple, respetando a todo el mundo. En un mundo global, donde las noticias se conocen, donde no investiga uno, investigan millones de personas al mismo tiempo, lanzar esto sin más, es que se va a saber en nada. Ahora, también es extraño que no se sepa. Por ejemplo, en los almacenes de algún museo, y esos son los almacenes de algún museo, y no tiene acceso. Fíjate, Carmen, que yo creo que hasta se filtra. En un caso de este. No te creas, te lo digo por una cosa, porque nos escribía hace unos minutos una persona, no voy a dar su nombre porque no quiere, y además quiere hacernos llegar unas fotografías, pero. Pero que no las publiquemos, que no las saquemos a la luz porque no tiene el permiso, porque además es una trabajadora del INAH. Del Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia de México, sí. Es mexicana, nos dice que es maestra en ciencia bioquímica y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado involucrada con el tema de ADN antiguo, y por ende tengo colaboradores del Museo Nacional de Antropología de México, al cual tengo acceso. En este museo hay una colección de momias de alrededor 100 individuos de largo y ancho de la República Mexicana. Tenemos un proyecto con mis colaboradores de hacer un catálogo de estas momias. Qué interesante. Y por ello hemos tomado fotos. Tengo algunas fotos de momias de fetos de niños humanos que son idénticas a la mencionada foto que presentó el señor Maussan. Idénticas. Qué bueno, a ver si por favor. Primero que es un honor y un lujo tener esta audiencia en tiempo real. Esto sí que es la maravilla de la comunicación, compañeros. En tiempo real, una compañera científica del ámbito de México nos dice: oye, puedo ayudar. Oye, es que esta mujer en este momento, a las 2:42 hora local en España, puede estar ayudando a una investigación en la que medio mundo está involucrado. Claro, lo que pasa es que son fotografías. Por eso te decía lo de los archivos y lo de los museos, los almacenes, que son fotografías que toman los especialistas, que cuando hacen un estudio entonces salen a la luz y que mientras permanecen. Mala, ¿eh? Que sean los. Porque, ¿qué sabemos del Museo de Ciencias? De los sótanos. Pues los que hemos podido ir de vez en cuando. Claro, pues, pero la mayoría de la gente no los conoce. Imagínate, por ejemplo, un lugar como puede ser el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que lo conocéis, pues sabéis que puede haber ahí, seis manzanas ocupa aquello. Hay salas que no se han abierto en décadas. Salas que no se han abierto. Y luego esos personajes paralelos que pueden ser funcionarios, es verdad que son misteriosos, aparecen reflejados. Pero no puede ser el propio matrimonio que tuviera acceso a esos archivos por algo. Imagínate que es la señora. Es que hay dos fotografías, y una es de una mujer y otra es de un hombre. El señor haciendo la fotografía con la cámara y la señora posteriormente. Para novela mejor no encuentras, ¿eh? O sea, son ellos fotografiando y reflejados en el cristal. Claro, pero es que ahí está la clave. Es decir, en ningún momento en esas diapositivas el matrimonio Rey anota que eso sea un alienígena o que vengan de Roswell. Eso es una interpretación que se ha dado a posteriori. Cuando alguien que ha visto los seres de Roswell y dice, esto es parecido, es que realmente la imagen que se vio en Roswell, si lo pensamos, puede ser muy parecida. Ves algunas imágenes de momias fetales desecadas y es que parecen arquetipos de lo que tenemos en imagen mental como extraterrestres. Entonces quizá con toda la buena fe se produce ahí. A los investigadores les entrevistas al tipo que ha visto de verdad los seres de Roswell y te dice él, esto es lo que yo vi. Y claro, tú te quedas como diciendo, pero el asunto puede ser, ¿no? Claro, pero el asunto es que la clave de todo este misterio está en la misma foto. Y es ese maldito cartel, ¿no? La placa. Esa placa. Déjame que antes de la placa hagamos algo. Por supuesto, todo el mundo que quiera colaborar, línea abierta. ¿Por qué? Porque con elementos como este que acabo de leer Carmen, yo creo que esto puede agrandarse y podemos llegar al final de la cuestión. Polémica. Y por eso vamos a hablar de ese cartelito, que sería el último invitado de esta historia. Javier, polémica enorme, lo hemos visto en el programa de nuestro compañero César era un gran periodista peruano, Fernando Silva Hildebrandt, que ha escrito dándonos las gracias por poner la situación que vivió, que dice que sí, Maussan estaba agrediéndole en el programa. Él tiene mucho arte, ¿eh? Es decir, que sabe, oye, no tengo por qué dar una respuesta, yo soy el periodista, pero yo creo que también Maussan estaba ahí, pues bueno, con sus como en toda confrontación, cada uno con sus cosas. Defendiendo su postura. Perfecto. Pero hemos visto, sobre todo, Fernando, el nivel de intensidad, ¿no?, al que ha llegado el tema, que eso nos interesa. Se remueven las cosas. Javi, también tenemos compañeros en España, con muchos años de ufología a la espalda, que están trabajando con grupos multidisciplinares, o sea, lo que están moviendo dos diapositivas, ¿eh?, que es lo bonito, para intentar llegar al final de la cuestión, y aquí la placa va a tener mucho que ver. Pues sí, en este caso es nuestro compañero, el investigador y periodista José Antonio Caravaca, que de forma entusiasta desde el año 2012 está siguiendo esta historia, y más concretamente cuando se publican las primeras fotografías, casi de forma pues muy rápida, en una especie de tráiler que se publica sobre este Bee Witness, pues él ya empieza a sospechar sobre la posibilidad de que pudiera tratarse de una momia. Él forma parte del grupo de investigación de las diapositivas de Roswell, un equipo multidisciplinar internacional en el que hay, por ejemplo, analistas informáticos, pues un equipo de casi 20 personas analizando desde diferentes perspectivas todo el material que está apareciendo de forma casi constante e incluso consiguiendo material de primera mano que consiguen filtrar. Es que fijaos, compañeros, informáticos, forenses, expertos en fotografía, expertos en momias, expertos en ufología, esto concentra todo, ¿no? Sí, y ellos precisamente apuntaban a una momia en concreto, la momia de Tebas, que fue encontrada en Egipto en 1856, que posteriormente fue trasladada a Filadelfia y que actualmente, desde mediados de los años 50, se encuentra en el Museo Smithsonian. Apuntan a ella porque en un principio sí que tiene ciertas semejanzas a esa momia en concreto, aunque posteriormente, cuando uno las analiza detalladamente, sí que hay algunas diferencias. Pero el estilo sí que es muy parecido y ellos creen que la gran clave podría estar en esa momia en concreto. Vamos a escuchar a José Antonio Caravaca hablándonos de esto. Lo último que he conocido es que el investigador Anthony Bragalia, uno de los principales defensores de la autenticidad de la diapositiva de Roswell, ha publicado hace escasos minutos un reportaje rebatiendo la tesis de la momia, pero ya no lo hace con la misma vehemencia de meses anteriores y ya incluso deja la puerta abierta de que si alguien le puede demostrar a ciencia exacta que se trate de una momia, él estaría dispuesto a cambiar sus anteriores aseveraciones, cuando hasta la fecha Anthony Bragalia ha sido uno de los ufólogos que más ha defendido el asunto de las diapositivas de Roswell y nunca ha querido dar a torcer su brazo, y de hecho él siempre comentaba, y así me lo hizo incluso en una comunicación personal, que cuando conociésemos la diapositiva original cambiaríamos todos de opinión al creer realmente que aquel ser era un visitante de otro planeta. Hombre, lo que cuenta Caravaca es otro síntoma, ¿no?, de que gran parte de la ufología mundial estaba dividida y una parte demasiado ilusa, entusiasta, o yo no sé si con la verdad, no lo sé, estaba convencido de que la otra parte iba a cambiar en cuanto se vieran los documentos. Todo esto es tan raro, porque ojo, luego Santi nos contará que se cuenta ya en el mundo, ¿no?, inferior de la conspiración. ¿Qué está pasando ahora mismo? Por favor, remarquemos el dato del formol. Creo que es bastante importante, yo no lo había escuchado hasta ahora. un cuerpo o está desecado. ¿Y por qué está desecado? Hombre, a no ser que haya habido una gran fricción y haya sido quemado, es raro que un cuerpo recuperado de una entidad biológica no esté sumergido en una solución salina, de formol, de... Las momias, sin embargo, en todos los países o en muchos, no requieren de tales cuidados porque ya son material convertido en algo casi que es biológico, pero tiene una gran dureza, ¿no?, y una gran conservación. Pues hablaba Caravaca de Anthony Bragalia, y precisamente este investigador, junto a Tom Carey y Don Smith, que han estado muy involucrados en esta investigación, estaban convencidos de que la gran clave de este enigma se encontraba precisamente en esa placa que aparece en paralelo al cuerpo, y ellos estaban convencidos de que ese texto, descifrar ese texto que estaba escrito a mano y con tinta de color rojo, pues arrojaría bastante información sobre el origen, ¿no?, de esta figura. Por cierto, una cosa, Javi, que no me acordaba, Santi me ha mostrado, cuéntalo tú, Santi, algunos cartelitos de ese, claro, de ese museo, que es el museo sospechoso de momento, ¿no? El museo del millón de dólares era, ¿no? Sí, y es curioso porque efectivamente se conserva muy poquito, por eso el llamamiento, y de hecho si alguien que nos oiga, y nos oye mucha gente en Estados Unidos mismamente, ha estado en ese museo, pues que revise las fotografías, porque a lo mejor se puede encontrar con algo parecido a esto. Y de las pocas fotografías que hay de ese museo y del interior de ese museo en internet, están las piezas con unos cartelitos escritos a mano, en este caso no con tinta roja, pero con casi las mismas proporciones, así alargaditos, puestos al lado de las piezas, que a mí me han recordado sospechosamente a esto, la verdad. Pero no es tinta roja. No es tinta roja. Vamos a saber más. Pues aquí otro investigador, David Rudiak, fue el primero que intentó descifrar este texto, porque lo que hay que decir es que en una primera fotografía que aparece, el cartel aparece completamente blanco, como si un flashazo enorme hubiera borrado ese texto. Después, esa misma fotografía, exactamente esa, aparece con un color un poquito más oscuro, y de pronto puede leerse algo en el texto, aunque aparece absolutamente borroso y resulta imposible. Y lo que David Rudiak dice es que en la primera línea él puede leer 10/19 de agosto de 1950, el resto es ilegible, y en la segunda línea él interpreta: nosotros no estamos seguros de cuál podría ser la causa de la muerte del cadáver. 2:51, si esto no es una novela de suspense, o sea, ¿qué falta ya? Falta un cartel que nos va a dar mucho que hablar. Continuaremos en la siguiente hora con no solo reflexiones, sino investigaciones. Si falta algo, vaya un cartel que no se entiende. O no. La gran prueba tiene un cartel al lado y resulta que en las dos fotografías, que además no son secuenciales, debe haber más fotografías, Javier, porque uno es un número y otro es otro, 6 y 9, si no me equivoco. Hay un número intermedio que está perdido. Exacto, ¿qué había ahí? No sabemos porque, claro, las fotografías están cortadas y montadas sobre los marquitos de las diapositivas y ahí aparece efectivamente una secuencia que no es correlativa. Por lo tanto, es verdad que hay otras, pero no aparecieron en esa colección de imágenes. O no las han sacado a la luz. Pero, o no las han sacado a la luz. O es la única que está enfocada. Claro, es que ahora vamos a debatir. Hay otro elemento que es tremendo, ¿no?, y que es curiosísimo en esta historia, y es que se ha hablado de que la diapositiva la confirma Kodak, los reyes de la diapositiva, como auténtica, real. Y luego se dice, fijaos, ¿eh? Sí, como de la época, ¿no? Exacto, que es el marco, que se ha empleado un marco de papel de la época en una diapositiva que no es de esa época. Es decir, que se han hecho unas fotos sobre fotos o con ciertas modificaciones y que el marco de fuera sí que es del año 47, pero no en la fotografía. También se ha llegado a decir, y no sé hasta qué punto eso es real o no. Y ahora estamos en un limbo. La vestimenta de la gente que hay por detrás parece... Sí, yo eso no, en principio, no lo dudaría. Vamos. Es decir, tampoco creo que se jueguen tanto los propios promotores de, no, no, de la discusión. Desde su desconocimiento, ¿eh? Claro, pero que se jueguen tanto con eso. Es que es, ¿no?, increíble. Claro. Como bien decía Mercedes González, hacía una reflexión cuando veía estas imágenes y decía que el hecho de que eso se hubiera confirmado, que el marco o incluso la propia imagen fuera de ese año, no significa que lo fotografiado pertenezca a ese año. Vamos a hacer una cosa. Nos queda el ámbito del cartel. Todos estamos de acuerdo en que en el cartel hay una clave enorme. y vamos a desvelarla, pero a la vuelta. Porque Santi, cuéntame de momento, ¿qué cuentan los amigos de la conspiración? Sería un último... ¿Qué cuentan los amigos de la conspiración ahora mismo? Que son portavoces de una forma de ver las cosas que conecta totalmente con el supuesto manto de silencio sobre Roswell. Y acabaremos con un sinfín de reflexiones a este momento de la noche de nuestros oyentes. Os prometo que a la vuelta desentrañamos, si es posible, y debatimos sobre todo lo que hemos hablado, debatimos, opinamos y hablamos de ese cártel misterioso. Santi, ¿qué dicen los amigos de la conspiración? Pues en los principales foros, evidentemente dedicados al tema de conspiración, sobre todo en Estados Unidos, el debate está siendo enorme, pero el debate ya no gira sobre la autenticidad de una de las fotos, que la foto todo el mundo la da por auténtica, pero no su contenido, es decir, no la identificación de su contenido. Se descarta el muñeco, montaje en el momento, o sea, creación apócrifa, ¿no? Efectivamente, es una foto mal identificada. Hasta ahí prácticamente todo el mundo, salvo a alguno que rápidamente se le echan todos encima y no es ni mucho menos una opinión que se tenga en cuenta, que defiende lo del extraterrestre. Y el debate está en torno a si estamos hablando de una maniobra de desinformación de la cual podría haber sido incluso víctima el propio Jaime Maussan y su equipo. 20 años después, exactos. O si media simplemente el error o, los más suspicaces, la mala fe. Ese es realmente el debate que hay en el mundo de conspiración, que está siendo muy intenso, ¿eh? Y curiosamente, la pieza central está siendo la plaquita últimamente, las últimas 8 o 10 horas, lo de la plaquita está, y ya de hecho, cuando Javier nos cuente lo que nos tiene que contar, pues yo ampliaré una cosita que lo mismo. Bueno, Javier. Es interesante. José Antonio Caravaca, Javier Sierra, ni más ni menos que Jaime Maussan. Todos van a hablar de esa placa, que hay un misterio enorme. ¿Esto es bueno o es malo para Roswell, Javi? También lo contamos luego. Porque por un lado reflota el tema, pero ¿a qué precio? 20 años después, luego me lo cuentas. Acabamos, 5 minutos, a ver qué nos cuenta la audiencia. Aisha dice, por ejemplo, resulta casi zafio que el supuesto cuerpo de un extraterrestre descanse en un museo al lado de un cartelito escrito a mano. Corto Maltés, el egocentrismo humano es tan inmenso que pensamos que otra vida inteligente en el universo se va a parecer a la nuestra. En Teos no habría hecho la USAF todo lo indecible para conservar el cuerpo de nada menos que un ET. En frío incluso, y cómo se ve, María Santana... En frío, Santana, otra cuestión importante, ¿no? En frío, para la conservación de algo único para la historia. A no ser, ojo, que ese cuerpo luego esté justo después del impacto y de alguna forma presentado ahí ante autoridades y sea fotografiado. Al lado de lo que parece la cabeza de un mono. Ya, qué raro. Es raro. Pero además no estaría momificado, ¿no? Y estaría dentro de una vitrina, quemado, probablemente. No, es que, si no, es que la quemazón no es, quemado. Es que no es quemado. Es que no es quemado. Es que no es quemado. Estamos todos de acuerdo en que no es quemado. O que se hubiera quedado por ahí por el desierto y se hubiera momificado y lo hubiera encontrado años después, ¿no? Y lo dieran ya, como otro. Como una teoría, los... sí. Claro, es que porque, ya puestos a poner teorías. Sí, pero ojo, cosa. Es que el cartel le ponía en 1950. Según un investigador, el cartelito de Marras pone 50. Luego veremos si es verdad hay o no. Hay varias versiones del cartel. Imaginaos que ese cuerpo estuvo. Claro, no, claro. Fue recuperado. No va a estar momificado en un lugar a pleno sol, ¿no? María Santana dice, ahora me quedo con más dudas que antes, si no es humano, ¿qué es? Jonathan Díaz Vargas, al momento ningún programa de radio había logrado reunir tantas voces tan importantes sobre Big Witness. Muchas felicidades, Nave del Misterio. Bueno, él ha estado como protagonista, ¿no? Él es uno de los miembros él que hemos escuchado, ¿no? Él es un periodista de investigación muy activo en México, que trabaja mucho sobre la cuestión OVNI, que ha seguido este asunto desde el primer momento. Pues le agradecemos a Johanan que esté escuchando. Lo curioso es que ha pasado pocas veces. Johanan es protagonista de esta historia y nos habla del impacto, ha hablado con Javier, el impacto, que eso me ha parecido bonito, ¿no? Que se hable de esto a favor, en contra, lo que uno quiera, pero que se hable de este impacto y que eso desplace al resto de noticias en México. Y nos habla desde México como uno de los organizadores de este evento y luego nos habla como oyente, ¿no? Cosa que agradecemos enormemente. Darlene dice 4 posibles enfermedades que podría haber sufrido el cuerpo de Roswell, pero ninguna de ellas le hubiese dejado vivir tanto. Enrique Jesús Camuña, yo creo que hay mucha manipulación en todo esto, pero ¿por qué sigue tan vivo todo el caso después de tantos años? Por algo será. Cafdita dice, una fotografía no es evidencia, aun si fueran del 47 y tomadas en Roswell, como demuestra que el sujeto es un ET. Pato dice, una cosa es que las diapositivas sean auténticas, pero otra es que lo que se ve en ellas también lo sea. Jorge Javier Acosta, un niño con la cabeza del tamaño de su torso. He visto alguna foto con deformidad craneal, pero en esta foto no solo tiene el cráneo enorme, sino su cara y sus facciones. Jesús, ya nadie cree que sea real esa imagen porque ya lo hicieron con aquella famosa autopsia y ya nadie se lo cree. La diferencia es que la autopsia era un muñeco. Esto, desde luego, muñeco parece que no es. Montaña Sánchez, parece un niño con hidrocefalia. A mí me parece un fraude. Nefertiti, 1981, ese esqueleto parece humano, quizá con alguna deformación craneal. Esa gente quiere lucrarse con los incautos. Sí, sí, que la luna, curiosamente, si le miro la parte alta, parece un niño momificado. Son las extremidades las que me hacen dudar. Luego hablaremos de eso, del lucro, porque una de las cosas que diferencia este asunto del de Santilli es que a partir de su divulgación el 5 de mayo, las fotos se han puesto a disposición del público sin cobrar, es decir, que se pueden reproducir. Cuidado, ¿eh? 5 de mayo, sincronicidades importantes. Y luego seguimos hablando con todas las partes implicadas. Viene ya nuestro compañero Carlos Cala con todas las noticias, el que le gustan tanto estos misterios. Dosier especial, una noticia que iba a cambiar la historia, decían en México, con forenses, con investigadores. La contamos con todos los datos. Por cierto, que este jueves, sí, este mismo jueves, nos vemos en la Noche del Misterio en el Teatro Rialto, ni más ni menos. Ahí estaremos todos los amigos de la nave. Y sí, pasando un poco de miedo, quizá, quién sabe. 14 de mayo y 4 de junio son las citas. Toda la información en ikergimenez.com, en Nada del Misterio, en todas nuestras redes. A la vuelta, el misterioso cartel. ¿Resolveremos el misterio de la foto de un supuesto extraterrestre? Tres y seis minutos. ET de Roswell, nueva fotografía. ¿Fraude o verdad? El dossier nos parece tan apasionante, tan inusual, tan rompedor de la actualidad. Ha pasado el 5 de mayo y desde luego las secuelas durarán. Y si en España no estábamos bien enterados, ahora ya estamos. Y cada uno puede tomar su posición. Hemos visto que hasta espadas en todo lo alto. Intensidad máxima. No le viene mal a un tema que siempre tiene que estar en la intensidad, porque en el fondo implica misterios muy profundos de la vida más allá de las estrellas. Por otro lado, todos los componentes que hemos ido desarrollando parecían eso, un cluedo, un juego de detectives. Unas personas que nadie sabe quiénes son, que se reflejan lo justo en esas vitrinas que tampoco sabemos dónde están exactamente. Hay lugares sospechosos, pero no se ha dado con la clave. Tampoco hay que decirlo, a día de hoy, a las 3 y 6 de la madrugada en España de este sábado, domingo ya 10, sabemos qué momia es esa. También hay que ser honestos, no sabemos qué momia es y nos gustaría tener el calco. Esta misma noche, en tiempo real, que es la magia de la radio, llegan noticias de especialistas, de los grandes estudiosos de momias, y nos dicen que en el catálogo quizá aparezca alguna. Hemos hablado con otros que saben de momias, profesores importantísimos, y no tienen dudas. Contrasta esto con lo que dicen de repente los forenses mexicanos que viven en un país de momias y que, fijaos, Guanajuato o tantas otras, o sea, no hablamos de un país. Esto no ocurre en Suecia, ocurre donde también hay momias, por cierto, pero ocurre en un país con cultura de momias. ¿Qué as en la manga se guarda el equipo organizador de este Be Witness para decir, aquí está la prueba? Estos investigadores que llevan años entrevistando pacientemente a testigos, hay que decirlo, que se han dejado, os aseguro que dinero no han ganado, los que han investigado en Estados Unidos el tema de Roswell, y lo han hecho por una pasión de querer desvelar de verdad un misterio importante para la raza humana. Bueno, pues se han lanzado a la piscina de esta forma, no tenían nada más de colchón, dos simples fotografías que aparecen en un sobre de una colección más o menos extraña y ya no hay testigos incluso porque ese matrimonio ha muerto. ¿Qué pensó la persona que sí tenía el nexo con los seres de Roswell y que vio la fotografía y cantó el Eureka, lo encontré? Imaginamos, por otro lado, la emoción de ese equipo. ¿Pero es suficiente? En un mundo global, donde la investigación va a ser al dedillo, donde la crítica va a surgir de inmediato, ¿es suficiente? Es lógico que todo lo que tiene que ver con ese pequeño cuerpo, quizá macrocefálico, hay que decirlo también, con una extraña expresión, eso no se lo puede quitar nadie, una expresión del más allá, o de, para algunos, extraterrestres. La ufología se divide y algunos piensan, en calentura o no, que ahí está la gran prueba. Esta noche simplemente estamos contando con todas las voces. Y contando con todo el equipo habitual investigando. Y contando, por supuesto, lo decimos siempre, con Javier Sierra, que hace no tanto tiempo, vuelve siempre Roswell, lo decimos, acaba su Roswell Secreto de Estado, que fue su primer libro, año 95, ahora en Planeta, y que desde luego fue el español que nos enseñó lo que era Roswell. Yo era muy joven cuando leí en Más Allá y cuando vi esas fotografías, por vez primera en mi vida, y había uno de los nuestros en ese desierto, que hasta entonces simplemente era ensueño lejano. Pues hoy abrimos las puertas de este lugar con estas dos fotografías. Seguimos recibiendo vuestra información, Nave del Misterio, como siempre, con toda la información. Y llegan imágenes de momias en tiempo real a las 3 y 9, Carmen. Llegan imágenes de esta trabajadora que nos hacía llegar. La gran definición. Varias, ¿eh? Sí, claro, porque ellos las hacen para un estudio. Y son casi más extraterrestres que las que podemos ver criaturas de la tremendas. Fotografía pues que, podrías, se, no es fácil, que se ha presentado. Definirlo. Sí, porque no podemos publicarla, porque le hemos dicho y nosotros conservamos siempre nuestra palabra que esas fotografías eso mismo que estamos son viendo. De investigadores. Se pone descontextualizado y tú te crees en, totalmente. Ciertos, en cierta época que es un extraterrestre. Además, o sea, un justamente terrible. Esta parece que no tiene extremidades o que las tiene muy deformadas debajo de las costillas. Parece que esas costillas ni siquiera son 12, parecen menos, como en el caso de la fotografía que se ha presentado ahora, un cráneo inmensamente grande, totalmente deformado, con la expresión de esa boca semiabierta, con esos ojos, con los párpados todavía. Y almendrados completamente. Exacto. Con lo cual es que, como nos decía esta investigadora, pues que es que hay cientos de momias. Que se parecen. Vamos a ver si de niños, además, de niños muy pequeños, como estamos viendo. Y otras que están en la misma posición, que no las tiene a mano, pero que nos las enviará. El manto. Lanzaba Santiago Camacho, siempre hábil, esa incógnita, ¿no? Es la forma de preservar sin frío, sin formol. Eso nos dice también, si quieres te leo el mail que por nos supuesto, hacía en tiempo real. Llegar ahora. Dice, con respecto al formol, no todas las muestras son puestas en formol. Si son muestras frescas, sí, pero si son muestras secas, como un cuerpo momificado, piel o pelo, no se estila ponerlos en solución alguna porque le podemos dar al traste. Pues entonces nos da la razón. Es decir, si fuese un ser extraterrestre recuperado en el momento de los hechos, un ser no momificado, hubiera ido pues a una cámara de hielo o de formol o de lo que fuese. Y eso decía, se diría antiguamente porque ahora se conservan en etanol, ya que el formol daña el ADN. Aquí nos manda algunas fotos, la calidad es inmensamente mejor que la de la foto de Maussan. Sin embargo, hay que notar que a pesar de la calidad, a algunas de ellas no se les aprecian las articulaciones, a menos que estén dobladas. También notarán diferencias con respecto a la complexión de los individuos. La momia más chiquita aquí en México era conocida también como el extraterrestre. Qué curioso. Hay dos momias en el museo que están en la misma posición que esta, pero que ahora, como te decía, no tenía las fotos, lamentablemente. Ay, que cuando vayamos a México, que podemos visitar esos archivos del museo. Todos, ¿no, chicos? No se vamos pueden todos. Visitar. Esto se sí lo agradecemos lujo, ¿eh? Enormemente esto sí es un a, lujo. Esta oye, amiga. Pues si pasa ya por Madrid, le invitamos a la Noche del Misterio, ¿eh? Claro que sí. Del Rialto, claro que sí. Oye, de verdad, en tiempo real esto es una maravilla. Es la magia de la comunicación. En tiempo real una compañera de los que más saben de momias en México nos está informando y lanzando información maravillosa. Pero nos hemos quedado ya no solo en la momia, sino en ese cartel que podría explicar algo más. Y que ha dividido a la comunidad ufológica, es decir, los creyentes en los ovnis, en su trazo, digamos, con lo extraterrestre, y los más escépticos. Hablábamos de José Antonio Caravaca como español que ha encabezado un poco también esa comisión o ha sido parte de ella. Hablamos aquella de informática, luego Diego Marañón nos cuenta un poco, casi parece un programa mágico, quiero saber algo de ese programa que desencripta. Es lo que nos faltaba ya, Javier, una especie de código de la Biblia acoplado a Photoshop, no sé qué. Bueno, ahora nos van a contar. Javi, continuamos con la investigación de lo que es el cartel que, para quien se una ahora a Milenio 3, reposa junto a ese pequeño cuerpo del tamaño de un niño y que algunos identifican con uno de los seres recuperados en Roswell. Hay un cartel en tinta roja que suena a museo, no sabemos qué museo es, no se ha podido saber, y los investigadores se han centrado en él como parte de lógica explicación. Bueno, lo de la tinta roja lo apuntaron algunos de los investigadores. Sí que es verdad que en las fotografías, por la escasa sí, definición, no se aprecia. Pero ellos estaban convencidos de que ese cartel era la clave para entender la procedencia de esa figura, de ese ser. Tal es así que lo mandaron a analizar a los diferentes expertos también de la comisión y lo que dicen es que después de varios meses ninguno ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, este grupo de investigación de las diapositivas de Roswell, del que forma parte José Antonio Caravaca, mediante un software llamado Smart de Blur, que aclaraba un poco esa fotografía y daba algo más de nitidez al texto, pues se ha permitido pues encontrar un sentido que antes era imposible y que, sin embargo, pues gracias a esa modificación de los patrones, digamos, de la fotografía, pues ahora puede leerse de una forma un poco más nítida. Nos lo cuenta José Antonio Caravaca. Nosotros, un grupo multidisciplinar de investigadores de distintas partes del mundo, hemos conseguido una imagen de bastante calidad de la diapositiva y hemos estado ampliando la zona de la famosa nota y hemos conseguido una lectura que en el texto dice cuerpo momificado de un niño de 2 años. En el momento de la sepultura del cuerpo estaba vestido con un algodón. Envoltorios funerarios consistían en estas pequeñas mantas de algodón. Incluso en la parte final de la nota hemos podido leer que la presunta momia fue prestada por el señor ilegible, incluso una localización, San Francisco, California. Hay que decir, José Antonio Caravaca, lo conocemos hace 20 años, o sea, minucioso es Caravaca, eso hay que dejarlo claro. Y además, es alguien que ha hecho, que no es sencillo, teorías muy interesantes. Una de ellas que me sorprendió, seguro que a ver también, la teoría de la distorsión, me parece muy interesante, a ver si un día nos la cuenta. Pero Caravaca es eso, incisivo, constante, y entonces llegan a este texto. No me digáis, amigos, sobre todo para Javier Sierra, en este caso, que esto ya no es de novela, o sea, recapitulemos un momento. El reflejo de las dos personas que podríamos identificar quién está ahí no sale. Las fotos que nos han planteado tienen un texto que tampoco sale. O sea, a primera vista no sale. O sea, no sabemos nada. Y cuando se desencripta el... Ya estoy que tiro hasta las cosas porque cuando leemos debajo de cuerpo modificado de niño de 2 años, ya como el culmen del misterio o de la solución, vamos leyendo un texto, repito. En el momento de la sepultura del cuerpo, según el equipo de Caravaca, estaba vestido con un algodón, una parte ilegible, la camisa. Envoltorios funerarios consistían en estas pequeñas mantas de algodón, prestados por el señor, y aquí voy, XXX, o sea, ilegible. O sea, el señor, que podía darnos también un nombre, la solución a esta historia, ilegible. ¿Has hablado con Maussan, Javier? Sí, he hablado con Maussan. Este descubrimiento se ha publicado en las redes hace unas horas. De hecho, el día de ayer me contaba Jaime Maussan, no pudo dormir en toda la noche. Todo esto es una investigación en tiempo real, está pasando en horas. Y de hecho, Jaime Maussan me mandó varios correos a horas intempestivas informándome de este asunto en estado de excitación, porque decía, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿No? Y de hecho, él ha reflexionado mucho sobre eso. Se hizo con el programa Smart de Blur, el que se ha utilizado para, digamos, leer ese cartel. Él tiene la diapositiva, el escaneo original de la diapositiva, y ha aplicado ese programa al cartel para ver si a él también le salía lo mismo y admitir si era un error, que había un error y que efectivamente eso podía ser una momia o no. Pero lo que ha descubierto es otra cosa. Ha descubierto que no... Que eso realmente no está nada claro. Y lo cuenta de esta manera, atento. Las palabras que están escritas en la imagen que supuestamente están revelando es en lo que llamamos letra de imprenta. Y las imágenes que aparecen en las imágenes que yo tengo, las letras son caligrafiadas. Entonces, aquí es muy grave lo que está sucediendo porque... Yo te puedo hacer una cosa. Si hubiera un error de nuestra parte... ha sido un error. Pero si en el caso contrario se demuestra que estas personas han falsificado dichas imágenes o dicha placa o los resultados de la misma, entonces estamos hablando de un acto criminal. Un acto criminal, es decir, que Jaime Maussan está dispuesto a aclarar esta historia por si hay manipulación de esa interpretación, ¿no? Pero él lleva el tema un poco más lejos, porque claro, si tenemos que hacer caso a lo que les ha aparecido a los miembros de este equipo de investigación con José Antonio Caravaca y que dice que eso es un cuerpo momificado de un niño de 2 años, que ese sería un poco el titular de ese cartel, la verdad que a Jaime Maussan también eso le sorprende mucho y le sorprende por lo que él considera que son las medidas del cuerpo. Los expertos en anatomía que han analizado para él y para este Be Witness el cuerpo en cuestión no están muy de acuerdo que corresponda a un niño de 2 años, y lo cuenta así. Por otro lado, ¿no? En la imagen que dicen que ya pudieron descifrar de la placa, dicen que es un niño de 2 años. Un niño de 2 años mide aproximadamente 88 centímetros, Javier. Mientras que un niño de... este ser parecería tener, digo, nadie lo va a saber con exactitud, pero aproximadamente 120 centímetros. O sea, que es... un niño, para que llegue a los 120 centímetros, normalmente llega a los 7, 8 años de edad. Por tanto, pues tampoco parece un niño de 2 años. No es malo el dato, es que son 120 centímetros. Pero claro, ¿y de dónde obtienen esos datos tan concretos? Porque yo, viendo la fotografía a simple vista, me cuesta mucho encontrar algún elemento. Alguna referencia, eso, ¿no? Es que a mí me facilita. ¿Y el cuerpo de la señora? El cuerpo de la señora de atrás. Y por otra parte, llegaría más o menos por debajo de la cadera. Sí, señor. La polémica va a durar horas. Las imágenes están en internet, las puede conseguir cualquiera. El programa está en internet, lo puede conseguir cualquiera. Y en buena aplicación del método científico se puede replicar el experimento por parte de cualquiera. Y ya hay más de uno que está diciendo que lo ha replicado y que le sale el mismo resultado. Claro, le sale el mismo texto que dice el equipo de Caravaca. Si además Jaime tenía el programa, ¿por qué no...? A él no le sale. Ya, pero ¿por qué no dieron en un principio lo que ponía en el cartel antes de que nadie pudiera identificarlo? Porque lo ha tenido a posteriori, me imagino. Claro, porque él ha aplicado el programa en cuanto se ha hecho público que existe el programa Hombre, Smart pero de Blue. Es que esos programas sabe todo el mundo, bueno, que existe. Este es muy concreto, Diego, compañero, ha seguido la pista del programa fantasma, ya si faltaban cosas, el programa desencriptador. ¿Qué sabemos de él para los paralíticos como yo? Pues básicamente es un programa que utiliza una técnica matemática, una técnica que se llama deconvolución ciega, y que lo que hace... ¿Deconvolución ciega? Sí, este nombre tan raro, lo que hace es que nos permite restaurar una imagen que al tomarla haya podido sufrir un desenfoque por movimiento, como parece que es este caso. También una imagen que esté... puro CSI, no es por nada, ¿eh? Sí, una imagen que esté también distorsionada por la presencia de un cristal en medio, por ejemplo, o también puede restaurar imágenes que hayan sido emborronadas a propósito, artificialmente, con un programa de edición digital. El creador de este software es un tal Vladimir Yuzikov. Nuestro compañero Guillermo León ha estado haciendo algunas pruebas, y aunque hay que decir, esto me contaba hace nada... ¡Qué miedo me da eso! Sí, que es cierto que nosotros no hemos sido capaces de llegar a exactamente el mismo resultado que este equipo del que forma parte José Antonio Caravaca. Sí que, como mencionaba Santi, ya hay, por ejemplo, un vídeo circulando de Paul Kimball. Pero espera. ¿Sí? Vamos a ver, me quiere decir que Guillermo, que sabemos, yo digo siempre miedo, pero... porque es un genio, pero que habéis estado probando, sois dos genios, probando esta, y a vosotros no sale lo que le sale al equipo de Caravaca. Quiero ser vuestra prueba. Vamos a ver, no sale exactamente porque hay varios parámetros que se pueden ir modificando, y al moverlos, digamos que el resultado final va variando. Nosotros no hemos llegado exactamente a la misma fotografía que ha divulgado este equipo. O sea, que no es para caballo y rey, por tanto, hay posibilidades de variación, porque entonces ya la prueba científica que dices, Santi... Claro, no, lo que dice Guillermo es que efectivamente hay un slide en el programa que lo vas moviendo, y... lo cierto es que cuando la única posición en la que aparece un texto medianamente legible, sí aparece ese mensaje. Esto se parece a las psicofonías, ¿os dais cuenta? Total. Sí, por cierto, sí. Iker, nada, os comentaba simplemente que sí que hay un vídeo circulando, está en YouTube, ahora mismo lo vamos a tuitear, de Paul Kimball, que es un viejo conocido en estos asuntos, que en tiempo real, sin ningún tipo de edición, sí que lo consigue. Es decir, es un pantallazo de su ordenador, vemos cómo va modificando esos parámetros que mencionaba Santi, y sí que aparece, sin ningún género de dudas, ese mismo texto. Pero claro, la cuestión aquí interesante averiguar es qué material es el que se está utilizando para esto, porque una cosa es una diapositiva de una calidad y otra de otra, y hay muchas variables. Puede variar. Exacto, en la calidad de, claro, de las imágenes. Pero que de una fotografía, por muy corrupta que sea, aparezca un texto legible, eso ya sería milagroso. Sin duda. Si no lo había ahí. Aquí además, lo que nos decía Caravaca es que él no puede decir el origen de la fotografía, pero que sí que es una fotografía de absoluta confianza, que sería un escaneo de la foto original con mayor nitidez, y tenemos un corte de él contándonos más información y también la repercusión que ha producido en el equipo investigador estas afirmaciones que han hecho ellos. Los interesados, pues, evidentemente han salido comentando que todo ha sido un engaño de nuestra parte. Adam Diu es el periodista deportivo que ha servido de puente entre los actuales propietarios de las diapositivas y los ufólogos norteamericanos. Él comenta que la imagen que nosotros hemos utilizado para la investigación, para el análisis digital, pues ha sido adulterada. Sin embargo, esto no es así. Nosotros la imagen, no puedo especificar cómo ha llegado a nosotros, pero me consta que es una imagen escaneada de la diapositiva original y que no ha sido retocada. Quizás no tenga la máxima resolución, pero sin embargo es una imagen que no ha sido retocada. Aquí yo no veo más que nebulosas, ¿no? En el sentido de no queda nada claro, una fuente, otra, de donde imagino que hay mucho secretismo, pero parece que hay investigadores, es que ya es increíble, que les sale aplicando un programa y a otros no les sale. O sea, yo no sé ya si, como diría Gaona, la mente influye en el propio aparato. Y la pericia del operador, ¿eh? También. Claro, pero Jaime tiene un programa de televisión. Nosotros a cualquiera de nuestros, a Sergio, a Camilo, les damos esto y con los programas lo hacen y cuidado, lo sacan. Cuidado. Es que no. A estas horas, hace poco, es decir, antes de que empezara Milenio 3, justo antes, que ha sido mi última conversación con Jaime Maussan, él estaba con su operador, claro, precisamente, es que eso es lógico. O sea, a ti te llega una fotografía y no le salía, y él estaba desesperado. Pero, Javier, buscando a ti que te le llega saliera una fotografía con un cartel, o sea, nos llega una fotografía con un cartel de un supuesto extraterrestre, lo primero que haces es descifrar el cartel. Sí, pero, ¿sí o no? ¿Pero tienes las herramientas para descifrarlo? Yo, por no ejemplo, tienes herramientas siendo un personaje de la televisión, sí, muy, bueno, conocido allí para acudir a la policía, que tiene medios policiales, para sacarte un montón, hombre, de cosas. Desde luego, si tienes una imagen en la que vas a empeñar todo tu crédito, o sea, sí, claro, no acudiríamos, por ejemplo, a criminología, no, que nos hacen los análisis, acudiríamos a todo tipo para que nos lo descubran. Sobre todo, si tú, en vez de hacer solo un programa, que puedes hacerlo, vas a hacer lo que han hecho. Claro. Cuidado, que también hay que aclarar una cosa, es decir, que esta mostrarlo aclaración como la gran prueba del cartel, de la historia. Sí, pero que esta aclaración del cartel, que ha dado como consecuencia esta frase de niño momificado de 2 años de edad, tampoco es que sea absolutamente clara, es decir, que también hay un cierto grado de interpretación ahí, ¿no? Claro, claro, si yo no te digo que lo del cartel sea lo que pone, te estoy diciendo que a mí me llega una fotografía así y yo haría todo lo posible antes de montar el tinglado, que sea tinglado, el tinglado que se ha montado, para intentar descifrar ese mensaje antes de que alguien me pudiera pillar pero que he cometido un error. Tú hablas de la tele, pero es que el evento trasciende a la tele. Por incluso eso, que es que han hablado de la gran prueba de la historia. Sí, bueno, y fíjate. Entonces, que una, es verdad que habría que tomar lo que yo decía, ¿no? Un poco de seguridad en un país como México, y que hay mucho de momias. Una de las críticas que se ha hecho a este evento es que, claro, se reservó el Auditorio Nacional, que tiene capacidad para 10.000 personas, se cobró entrada, y no era una entrada barata, a casi 7.000 personas que acudieron allí, y una de las críticas que ha caído sobre Jaime Maussan como una losa es el decir, no, es que ustedes lo que han hecho es montar un tinglao exagerándolo para hacer un negocio. Yo le he preguntado a Jaime Maussan sobre esta cuestión. Escuchamos a Jaime ahora, ¿no? Sí, sí, y escuchamos a Jaime justificando esto. Tú no presentas esto en un programa de televisión o lo presentas en un pequeño congreso, en una conferencia, pasa desapercibido. Aquí había que hacer un evento de esas dimensiones. Ahora, dicen que lo hice para ganar millones de pesos. La verdad es que no gané millones de pesos. De hecho, quizá perdí un poquito. No me importa. Y perdí porque no hubiera tenido éxito, porque estuvo prácticamente lleno. Pero perdí porque puse todo. O sea, una producción de... Puso 8 cámaras, un equipo de producción extraordinario, puso una pantalla de 10 metros, puso una pantalla holográfica. ¿Para qué? Pues para darle la dimensión que tenía, ¿no? Traje a los invitados al mejor hotel, los atendí como yo considero que debería ser una situación así. Entonces yo sabía que aunque me fuera bien, iba a perder dinero, y realmente no me importó, porque yo pensaba que estaba haciendo algo que era importante para todos, ¿no? Opiniones personales, pero desde luego uno piensa que teniendo esas diapositivas y creyendo en ellas, a lo mejor había que tener algo más a lo que aferrarse. Y teniéndolas, ¿no?, retenidas un tiempo, ¿no? Porque iban a dar el gran bombazo y no se ha explicado nada de esa fotografía. Es que al final se ha vuelto a presentar la misma fotografía y no se ha explicado nada de lo que había en ella. No sabemos ni los personajes que hay atrás, no sabemos ni lo que pone el cartelito, no sabemos si es un museo, no es un museo, es un hangar militar, no es un hangar militar, es que no sabemos nada. De todas maneras, cuidado, aquí el eslabón débil es Jaime Maussan. Evidente. Pero él no es el responsable de esta historia. Es decir, él es un actor que se cruza con Don Smith y con el equipo de Adam Dew, etcétera. Y pone todo momento, su aporte de producción. Eso es, ¿no?, en un momento en el que Don Smith y todo su equipo no sabían qué hacer con las diapositivas. No sabían cómo moverlas, cómo presentarlas al público. Y de repente les cae llovido del cielo Jaime Maussan, que tiene su despliegue de medios de comunicación, acceso al Auditorio Nacional de México. Sí, yo no veo mal que haga ese evento, pero que tenga un respaldo él mismo. Porque si no, su imagen es que va a quedar muy dañada. Sin duda, ha sido un riesgo enorme. Es un riesgo muy grande. Eso que parte del público incluso dirá, lo han hecho para ganar dinero. Mira, esto es muy fácil decirlo. Yo puedo decirlo desde dentro y muchos de nosotros. Cuando tú organizas una cosa, habitualmente no ganas dinero. Y la gente puede decir, bueno, sí, habitualmente luego los gastos, no os podéis imaginar lo que es. Y lo que haces, sé que puede sonar increíble, pero increíbles son esas trayectorias para hacer lo que hacemos y para estar comprometidos con nuestro entusiasmo y porque queremos estar aquí. No os podéis imaginar, es muy sencillo, desde fuera es lógico, si algo se cobra, decir, oye, es para ganar dinero. A veces es la única forma, por ejemplo, de registrar, alquilar un sitio. Yo creo, fijaos, es personal y no tengo yo amistad con Maussan, pero porque no hemos coincidido tampoco, más que en alguna ocasión muy esporádica a nivel radiofónico. Pero yo sé de los veteranos investigadores que aún tienen un poco de entusiasmo. Me cuesta creer en una cuestión fraudulenta de principio a fin. A mí personalmente me cuesta creer. Pero, ojo, estoy ahí con Carmen y creo que con todos. Si tú muestras esto como la gran prueba ante 7.000 personas, un sistema de pay-per-view, y sobre todo la conciencia de que tú crees que tienes que investigarlo exhaustivamente para intentar dejar pocos huecos, ¿no? Caravaca tiene alguna información más todavía, ¿no, Javi? Sí, él desde luego nos habla precisamente de esto, de cuál sería el motivo final de que se hubiera llevado a cabo todo este despliegue para al final contarnos esto, ¿no? Que al final ha sido como un gran bluff para todos los que estaban esperando este despliegue y estas informaciones. Él nos lo cuenta. Pienso que los ufólogos norteamericanos estaban realmente convencidos que se habían topado con la evidencia suprema del caso Roswell. Ellos llegaron a esta conclusión. Yo no creo que fuese un fraude intencionado y vuelvo a insistir, creo que ahí ha habido una historia de egos, de intentar llegar a la fama de una manera fulminante a través de lo que ellos consideraban una prueba irrefutable de la existencia de cuerpos alienígenas en posesión del gobierno de los Estados Unidos, y todo esto le ha llevado a esta espiral de locura que ha concluido con la presentación pública de las diapositivas en un macroevento celebrado en México que a todas luces ha decepcionado a prácticamente todo el mundo. 3:32, la polémica de este asunto está viva ahora mismo, es decir, puede que haya cosas que cambien de aquí a mañana. Cosas tan sencillas, ¿no?, como por ejemplo el cartel que hay de espaldas con un programa informático mismo de la policía, se puede saber qué pone el cartel porque se refleja en el cristal de la vitrina que hay. Hay otro cartel. Claro, el cartel que está el de la, puesto. El de la otra pieza que parece una cabeza de animal o una máscara ritual. Por o cierto, a saber hay unos parece trozos una cabeza como de pelo de momia, también, ¿no? Pero yo creo que es una cabeza de momia que ha sido sesgada de una de las momias que no tiene cuerpo. Momias que estamos yo todos de acuerdo. Yo creo que es la parte del pelo de atrás, que lo que tú ves como mucho pelo, que es la parte como que tiene una coleta o algo así cuando la amplías. Parece ve más momia americana, ¿verdad? Sí por los textiles. Es decir, hay un textil detrás de la momia y todos los que hemos visto mantos de paracas o hemos estado en museos, en Nazca, tiene de parecerse a algo, se parece a eso, más tiene que a un tejido egipcio, por ejemplo. Que estoy pensando en otra cosa, compañeros. Si es un ser extraterrestre caído en una nave, que oye, a mí me encantaría. ¿Llevaría una manta? Claro. ¿Qué pinta un trozo de lino, de manta, de tejido junto a ese ser? Ese ser no tenía por qué tener frío ahí arriba. Ya, pero hablando seriamente, es decir, ¿qué pinta en ese contexto? Es que es extraordinariamente raro, ¿no? Otro, nos imaginaríamos el solo el cuerpo o algún tipo de sustancia desconocida, algún tipo de fragmento. Pues la manta en lo que le han recogido y está puesta así, pero parece... También podría ser una manta del ejército, pero parece mucho más manta antigua. Sí. Maussan, ante estas acusaciones, que son tremendas, hablamos de personas que están hablando de querellas criminales, es decir, de un tema muy, muy elevado, que yo espero que la sangre llegue al río, sobre todo si no hay mala intención, por una parte y por otra. Pero aquí no somos nadie, simplemente expresamos el deseo. Él te decía algo un poco también emotivo, quizá también superado por los acontecimientos. A mí lo que me extraña es que un tipo como Maussan, que lleva 20 y pico años en la tele, y los investigadores de Roswell, no sepan que este es el mundo global, que todos nos hemos equivocado más de una vez, y por supuesto, a ver, que tire la primera piedra, ¿no? El que esté libre de pecado. Y que todos nos la han metido. Hombre, pero, es que, vamos. Pero es que no conozco a nadie. Pero ojo, y los medios convencionales que van de periodistas serios, es que vamos, todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que eso no se refleja. Pero el asunto es, ojo, te estás jugando una parte muy importante de tu crédito en este mundillo. Sabes perfectamente lo que hay. Te la vas a jugar, si es por dinero, os aseguro que me imagino que Jaime Maussan no tiene ninguna necesidad económica inmediata. Y ese dinero X que tú puedas ganar en un evento, te puede salir muy caro, ¿eh? Tremendamente caro. Por tanto, es todo tan extraño. Esas acusaciones están ahí. Bien, Maussan te decía algo, ¿no? Un poco sí, sobrepasado. Él no está. Tenía que imaginarlo también, por otro lado, que es lo que me extraña, Javier. Sí. Él sabe lo que es la televisión y los medios. Tú lanzas esto y aunque fuese verdad, aunque, fíjate, aunque fuese el terrestre de Roswell, ibas a tener a un montón de personas en contra. Imagínate si no lo es. Él no está feliz, desde luego, con esto. Es decir, con todo el barullo, el ruido internacional, mundial, que se ha montado. El evento salió bien, la gente salió de allí contenta, en fin, lo que es la proximidad al Be Witness. Claro, pues fueron los más entusiastas. Exacto, ¿no? Pues estuvo perfecto. Pero la repercusión que ha tenido ya a través de internet, como tú muy bien decías, ha sido casi la contraria a la esperada, ¿no? Y él, de alguna manera, no le gusta estar en esta guerra. Y en la conversación que hemos mantenido larga esta tarde, decía que, en fin, que le gustaría que se llegase a algún tipo de acuerdo, de que todo el mundo se embarcara en la investigación, que es lo que estamos pidiendo de alguna manera desde estos micrófonos. Y lo contaba de esta manera que vamos a escuchar. Yo lo que quisiera es un poco, pues una tregua para que todos, sin que odiarnos unos a otros, sin afectarnos unos a otros, tratáramos de encontrar la verdad. No existe otra intención de nuestra parte, al menos en mí no existe la intención de que esta evidencia pase como verdadera, si no lo es, por Dios. Eso no es lo que yo quiero, no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para nada. Y como lo dije en el evento, no se trata de dinero, no se trata de prestigio, no se trata de fama, no se trata de nada de eso. Se trata de que realmente sepamos si tenemos una evidencia física del caso más importante. A las 3:36, ronda última, titulares de estas intensas, creo yo, 2 horas de pura investigación, porque así tocaba. Me gusta mucho que en Milenio 3, y agradecemos por supuesto a Javier Sierra, pieza fundamental en esta noche de investigación, que hayan estado todas las voces, que hayan estado todos los pareceres, que hayan estado todas las posiciones. Santi. Pues esta es mi opinión personal. Claro. Yo creo que creo en el genuino entusiasmo que puede haberles conducido al error de los responsables de todo esto. También te digo una cosa, el hecho de que personas que llevan muchos años en la investigación, que llevan muchos años implicadas en el tema, se hayan comprometido con una fotografía que, más allá de análisis forenses, más allá de análisis profundos, más allá de esquemas informáticos, a mi modesto entender, no supera la barrera del sentido común. O sea, ya, esa. O sea, sin meternos en problemas informáticos, ni que a un forense te haga un análisis de 20 páginas, no supera la barrera del sentido común. Pues que personas con ese currículum se metan en eso, a mí personalmente el misterio me parece más del campo del doctor Gaona que del nuestro, personalmente. Clara. Pues yo creo que este tipo de lo que ha ocurrido, este tipo de evento con estas diapositivas y toda esta nueva pieza que viene a sumarse al caso Roswell, lo que hace es un flaco favor al caso Roswell. Como decíamos antes en la redacción, sería algo así, por buscar un paralelismo, como la segunda casa de las caras de Belmez, el flaco favor que hace a las caras de Belmez originales. Yo lo veo un poco de esta manera. Que es una grandiosa frase, me parece, Clara, ¿eh? Porque es un símil perfecto de cómo se puede emborronar consciente e inconscientemente. En el caso de Belmez me parece que más conscientemente que inconscientemente, un gran misterio posiblemente genuino, ¿no? Con toda la buena intención del mundo o sin ella, pero de repente, ¿qué sentido tiene? Javier Pérez Campos. Pues a mí lo que me cuesta entender es que este equipo, viendo las el material que tenían y las evidencias que ellos tenían, pues anunciaran un evento que iba a cambiar la historia de la ufología. Es decir, independientemente del entusiasmo, de que ellos creyeran en todo esto, si tienes una fotografía que no sabes ni cuándo se ha tomado, ni dónde se ha tomado, ni qué es lo que está mostrando, ¿cómo puedes decir que esa fotografía va a cambiar toda la historia de la ufología? Así que yo creo que esto del Be Witness ha sido un gran ejemplo que podría darse incluso en la facultad de marketing viral, pero que al final las expectativas han superado a esas evidencias. Carmen. Pues que yo ya, hasta que no me traigan el extraterrestre diciendo que viene de Marte, yo no me creo nada. Porque varias veces he intentado hacer ver que eran cuerpos de extraterrestres, además por parte de Jaime Maussan. Yo creo que es un entusiasta que verdaderamente cree que ha encontrado esos extraterrestres y que en realidad le están engañando, le están mintiendo, pero su propia ansia de mostrar que hay vida extraterrestre ahí fuera es la que le lleva a montar todos estos eventos, a intentar presentar delante del público esas evidencias extraterrestres, y que lo que está haciendo es de verdad caer en un descrédito que no creo que sea bueno para él. Con lo cual, es que ya ha presentado varios cuerpos de supuestos extraterrestres y han sido todos un bluff. Se ha demostrado todos que eran o un animal manipulado o, como en este caso, parece que todas las evidencias llevan a pensar que es una momia de un niño. Pues yo estoy con Carmen en ese aspecto. Es decir, creo, porque lo he visto en muchas otras personas, con errores, como he cometido yo y hemos cometido todos mil veces, y repito, y los periodistas que van de ultraserios, más, mucho más. Pero evidentemente hay un sentido genuino en muchas personas que llevan muchos años y que de verdad quieren saber. Ese entusiasmo del que yo siempre hago gala a veces te hace pasarte de frenada. Tienes tantas ganas de que tu vida tenga un sentido y de aportar algo de verdad. Has soñado tanto con esa fotografía que, por supuesto, estoy seguro que Jaime Maussan, y cada uno puede pensar libremente lo que quiera, pasará noche sin dormir. Estoy seguro. Y que si ha ganado algo de dinero, le pesa. Os lo aseguro. Porque es otra historia la que se quiere encontrar. También hay una doble lectura en todo esto. Yo no sé si Be Witness ha cambiado la historia. Evidentemente parece que no, ¿no? Lo que se ha cambiado la historia es la propia historia de la ufología. Ya no se resiste una prueba de este tipo. Porque la investigación es global. La investigación cambia ahora. En la investigación intervienen miles de personas. En la investigación hay mentes colectivas que trabajan con una fuerza superior a la de un investigador individual. Y eso hace que uno tome precauciones. Si hace 20 años hubo un error, si hace 20 años hubo un tipo de falsificación o de broma, hoy sería impensable, porque a la tercera hora estaríamos ya prácticamente con todos los datos. Ahora hay como el choque de diferentes mundos, ¿no? A veces esos mundos de la investigación digital son muy polémicos, pero aportan poco. Hay otra gente con mucho entusiasmo y mucha veteranía que sigue aportando las cosas y jugándose sus cuartos. Pero estamos en un momento de zozobra, ¿no? Estas diapositivas no resisten. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Pero parece que no resisten el más mínimo análisis de la nueva ufología y de la nueva forma global de ver las cosas. Pero esto, ojo, son opiniones personales y podemos estar equivocados. Igual pasado mañana se descubre algo asombroso. Si aquí vale una información, si aquí vale una opinión, es la de Javier Sierra, que evidentemente tendrá una mezcolanza por dentro impresionante, ¿no? Importante, sí. Si tuviera que resumir todo lo que hemos vivido esta noche y en estos días precedentes con este asunto, lo resumiría en un titular. Y es: la ufología ha perdido la inocencia. Ya no vale solamente la búsqueda de pruebas más o menos sorprendentes, que nos asombren, que nos inquieten, que nos den miedo incluso. Ahora también se trata de soportar algo que para todos nosotros es importante. Detrás de todo esto hay algo muy importante, y es la búsqueda de nuestro lugar en el universo. La ciencia nos está diciendo que ahí fuera, sobre nuestras cabezas, esta noche, gravitan más planetas que estrellas. Sabemos que hay mundos que se parecen mucho a los nuestros. Sabemos que la posibilidad de encontrar vida crece a medida que nuestra capacidad tecnológica crece y, por lo tanto, el encontrarnos con algún vecino cósmico también. Y creo que estamos en esa fase, es decir, algo está pasando. La ufología ha perdido, como digo, definitivamente la inocencia, ya no todo vale. Y lo que nos demuestra lo que ha ocurrido en BeWitness es que sigue habiendo mucha gente con ese ansia de tener la prueba definitiva, con esas ganas de soñar, pero las ganas de soñar ya no son suficientes. Aunque son importantes, ¿eh? Son básicas. Un mundo bastante, bastante gris. Vamos a hacer una cosa, hablando de un mundo nuevo que se mostraba en 1969. Vamos a escuchar una voz, ¿os parece? Es simplemente una voz y enseguida todo el mundo va a saber, ¿no? No solo el personaje que estaba detrás de esta voz, que impulsaba esta voz, sino lo que significó. Todo un innovador, un maestro en la comunicación que nos dejaba esta misma semana. La próxima luna llena, salgan a la calle o asómense a la ventana y mírenla. Para algunos, como yo, puede ser el pasado. Para todos vosotros puede ser el presente. Y para vosotros, sin duda, será el futuro. Pero sea como sea, siempre será una vieja amiga a la que, si puedo copiar al poeta Salinas, de mirarla tanto y tanto, nuestros ojos le han dado un nombre: la contemplada. La constante contemplada. Muchas gracias. Buenas noches. Y hasta la luna que viene. El periodista onubense Jesús Hermida, toda una institución, nos dejaba esta semana y con él y con su partida, como ocurre muchas veces, la sensación de que una página de la historia se marcha para siempre. No. Eso también ha cambiado, no solo ha cambiado la ufología. Y es que ¿quién se marcha para siempre cuando el milagro de la red, hay que decirlo, hace que todo quede en un limbo casi permanente? Las obras ya no mueren como antes. Alguien, Jesús Hermida también por supuesto, puede ser recordado con un solo clic. Podemos ver sus crónicas, podemos ver sus momentos. ¿Muere alguien realmente? ¿Alguien que ha hecho algo bueno muere exactamente? Pues no, exactamente no. Es otra cosa. Se queda como en un limbo. El limbo de lo perdido o el limbo de lo reencontrado. Jesús Hermida, que sin duda, todos están de acuerdo, cambió los códigos de la televisión. Y esto es importante, Javier. Tuvo un enorme interés por el misterio. Que esto no lo conoce todo el mundo. Algunos programas como Su Turno, creo que por ahí tenemos la cabecera de Su Turno, la sintonía, Noel, concreta. Vamos a escucharla, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Ha puesto Javier cara de emoción porque muchas veces el misterio, lo paranormal, el milenarismo, los ovnis, sobre todo en varias ocasiones, protagonizaron un programa que paralizaba España entera y que dirigía Jesús Hermida. Y esto lo sabe poca gente. Sí, la verdad es que yo estoy viendo la cabecera según escucho esta música y me preocupa porque quiero decir que ya empezamos a acumular años y experiencia delante de la pequeña pantalla. Pero es verdad, Jesús Hermida fue un valiente en esos años en los que parece que los grandes programas de televisión se tenían que destinar a cuestiones políticas, a la transición, en fin, a los grandes problemas que tenía España en esa época, y él una y otra vez, no solo en Su Turno sino en otros programas que él hizo y dirigió, traía testigos de lo insólito, porque a él le fascinaba esa cuestión. Yo pude hablar con él en el programa que dedicó a los 40 años de la llegada del hombre a la luna. Fui uno de los afortunados invitados a aquel espacio y estuvimos hablando un momento de los ovnis y de si realmente los astronautas habían tenido encuentros o no con ovnis o todo era confusión. Eso a él le preocupaba realmente y quería que se hablase de esta cuestión. Y vi en sus ojos esa chispa del curioso, del periodista que no deja pasar de largo ninguna anomalía porque sabe que detrás de las anomalías están las grandes, las verdaderamente grandes historias. Bueno, vamos en homenaje. Hemos puesto muchas veces la crónica del exorcista. Había muchas, pero como homenaje hubo un tiempo en el que se abandonó la conquista de la Luna. Sería el fin, ¿no?, del sueño de la Luna. Y yo creo que expresaba también esa nostalgia de Jesús Hermida, importante, porque de repente en Estados Unidos, no sé, había habido como un desencantamiento con la Luna. Me parece un documento que traía Diego Marañón muy curioso y que vamos a escuchar. La Luna, al menos para Norteamérica, empieza a ser pasado y queda inscrita como enseñanza y como recuerdo para el futuro. En ese futuro, no muy lejano, los niños de Norteamérica, y uno entiende que los niños del mundo también, podrán recibir lecciones de cosas y testimonios de historia con películas como esta, que ha sido recopilada en Norteamérica con el título de Antología de la Luna y que se vende en muchas variantes y versiones, todas ellas al alcance de cualquier proyector, los de 8 milímetros incluidos. Sin embargo, para los niños del año, no digo 2000, sino 1980, por ejemplo, estas imágenes pueden recobrar la gracia y el misterio e incluso la pasión que ya se ha en nosotros dormido. Y los profesores tal vez les dirán: el hombre dejó de ir a la Luna hacia 1972 cuando el programa Apolo fue completado. El programa Apolo, que se extendió a lo largo de una década y costó a Norteamérica más de 25.000 millones de dólares, tuvo a la humanidad en vilo hasta el momento en que dos hombres pusieron el pie en la Luna por primera vez. Pero luego, por un factor humano y psicológico, el mundo pareció perder su encanto y su interés y Norteamérica se replegó en su actividad espacial y puso su atención en remediar problemas de nuestro planeta, entre ellos el muy acuciante de la contaminación, aunque sin perder la perspectiva del espacio como un futuro. Y esa perspectiva, que era todavía el futuro para los cientos de millones de personas que pudieron contemplar estas imágenes vivas en su día a principios de los años 70, dirán los profesores, es eso que vosotros conocéis a la perfección y que llamamos vuestro presente. Sin embargo, la Luna, tal como vosotros la veis ahora en 1980, forma parte ya del pasado. Y en este punto, quizá, el profesor da un casi imperceptible, nostálgico suspiro. Nuestro recuerdo para un maestro de la comunicación, Jesús Hermida, que ya hablaba de esa nostalgia, ¿no? 1980, 11 años después del sueño que él nos narró como nadie. Interesado en el misterio, personajes como Sancho Gracia, que lo hemos contado, como Sara Montiel, celebridades en los 70 y 80 sobre todo, contaban sus casos ovni porque se fiaban de un Hermida en el cual entusiasmaba este asunto, ¿no? Sobre todo la presencia ovni fue constante. Yo creo que es digno recuerdo de alguien que, siendo epicentro el periodista televisivo, sobre todo en los 80, creo, y 70 también, al nivel de Félix de la Fuente, con debates importantísimos, nunca hizo un feo, que sería lo normal de hoy, de estos que van de sabios, al tema ovni, por ejemplo. Para él era fundamental y nunca lo escondió. Así que nuestro recuerdo siempre para un maestro como Hermida. Nos marchamos, recta final, en un programa muy intenso, de mucha investigación, de querer saber más, pues con esa parte luminosa de Milenio 3. Pues vamos con las bendiciones milenarias. Nicolás Matito, de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, nos dice: buenas noches, amigos milenarios. Me gustaría que mandaseis bendiciones milenarias para mi pequeño Nicolás, que hoy a las 3 en punto de la tarde ha venido al mundo con una melena que nos ha sorprendido. ¿Pequeño Nicolás? No. Una melena que dice que les ha sorprendido a todos. Lo tendremos toda la noche haciéndole controles de azúcar, puesto que la tiene muy bajita, pero está hecho un campeón. Como su mamá, y seguro que mañana estará en plena forma. Ya desde el vientre lo he estado convirtiendo en milenario, poniéndole la radio cerca de la barriguita. Ella me dice que estoy loco, pero yo insisto, para que se vaya acostumbrando. Así que sí, podemos decir que ya os escucha desde hace meses. Muchas gracias y un saludo. Hola, pequeño Nicolás, ¿eh?, le ha llamado su papá. Que es un término, sí, que da lugar a misterio, bueno, también, ¿eh? Casi, mejor que no salga como el pequeño Nicolás, ¿no? Bueno, depende para quién. Bueno, callémonos. Hola, Iker y equipo, soy Martín. Lo primero que quiero es daros la enhorabuena por los magníficos programas que hacéis, Milenio 3 y Cuarto Milenio, y deciros que sois geniales, únicos e increíbles. El pasado 18 de abril nació mi segundo hijo, Adrián, y aprovechando tal circunstancia, me gustaría pediros bendiciones milenarias para él, así como para mi primer hijo, Martín, de 3 añitos, y para mi mujer, Elizabeth, a la cual también le encantáis. Muchas gracias por todos los buenos y malos momentos que nos hacéis pasar. Un fuerte abrazo a todos, Martín. También nos decía Juan Galván: Soy Juan, enhorabuena por vuestro programa, es lo mejor de lo mejor. Quería pediros bendiciones para nuestra hija Gema, que ya ha cumplido un mes, y para su mamá Azul, por ser la mejor persona del mundo. Escribiros antes de que comience el programa es porque acabamos de dormir a Gema y probablemente nos quedamos dormidos antes de comenzar en directo, aunque para eso están los podcasts. Un saludo y mil gracias a todo el equipo por vuestro trabajo. Inma y Jesús, fieles seguidores del equipo, de los programas de radio y televisión y también de vuestros libros. El pasado diciembre nació nuestra hija, un ángel llamado Lucía. Solo queríamos haceros partícipes de nuestra alegría y pediros la bendición milenaria tanto para ella como para su hermanito Miguel. Muchas gracias y enhorabuena por vuestros éxitos, que son los vuestros. Buenas noches, soy Ana, una chica que os sigue con su pareja tanto en la radio, televisión y en las exposiciones. Esta noche me iba a dirigir a vosotros para agradeceros el ser como sois y por ser mi regalo del próximo cumpleaños. Cumplo 42 el 15 de mayo y cuando empiece ese día estaré con vosotros en el Teatro Rialto compartiendo esa noche tan especial. Pero hoy quiero pediros un favor enorme. Las bendiciones milenarias para mi padre, que está malito en el hospital y va a necesitar mucha fuerza para poder recuperarse. Muchas gracias por adelantado y si todo va bien, nos vemos el día 14. Un beso enorme, Ana. Vamos con más. Borja, os sigo desde hace años y no me pierdo ninguno de vuestros programas. Hace un año nació mi sobrino Gonzalo. En aquel momento no pedí las bendiciones milenarias para él, pero este lunes día 11 cumple un añito y me gustaría que recibiera vuestras bendiciones para que con vuestra ayuda y la de su tío se convierta en un milenario más. Estoy seguro que en unos años estaremos los dos mirando a las estrellas en busca de misterios. Nos lo decía Borja Infante. También nos hacían llegar un mail, nos dicen buenas noches y que de Carmiña equipo, me llamo Belén y el pasado día 5 perdimos a mi padre, Javier, víctima de una enfermedad tan cruel como polémica, el cáncer. Durante los casi 2 años de lucha brilló aún más su ejemplo de vida, la de un hombre bueno, como él siempre quería que le recordaran. No en vano, el día que se marchó no cabía un alma en el tanatorio y sus pasillos durante horas. Hoy sentimos cansancio en cada poro de nuestra piel, por lo que lo ocupa la tristeza. Pero quería escribiros porque mi padre y yo escuchábamos cada uno con su transistor bajo la almohada Milenio 3, cuando yo aún vivía en casa y muchas noches me levantaba muerta de miedo. Recuerdo unas psicofonías de Belchite y le decía, papá, ¿lo has oído? Han dicho rojo al suelo, me haces un hueco y de esas miles. Gracias a él me hice periodista y amé y amo la radio. Y gracias a su enfermedad y a escucharos en todos mis vuelos Madrid-Berlín, mi cabeza y mi mente se han abierto para ver más, comprender más y vivir con para qué es y no por qué es. Y quería que le dedicarais esta bendición milenaria porque sé que este hombre bueno nos escucha y nos cuida a todos. Un fuerte abrazo, Belén. También nos decían Emilio y Sandra que siempre es triste despedir a alguien, que ellos lo han tenido que hacer porque se ha marchado un buen amigo después de una dura lucha contra el cáncer, aunque como dijo él antes de marcharse, ha tenido una buena vida como luchador que era, quiso pelear con esta enfermedad hasta perder las fuerzas. Siempre es triste despedir a alguien que queremos y con quien pasamos tan buenos momentos. Espero que esta bendición le ayude para que donde sea que se haya marchado esté bien y descanse en paz. Se llamaba Hans. También nos mandaban la bendición para Ainhoa, una niña preciosa de 4 años de edad que cumple hoy añitos y nos manda la foto con la tarta. Desde Gran Canaria nos lo pedía Jacob. Y también nos decían agradecimiento a mi mujer por todos los findes, que duerme con los auriculares para escucharnos y ella pues lo tiene que aguantar y que le da los domingos. Bueno, tiene 4 años, sabemos, decías. Sí, 4 añitos. Pues déjame que casi como colofón comente algo. Unos compañeros aquí en la SER nos han pedido un poco de implicación y claro, cuando hay una niña por medio, cuando hay una criatura, este equipo jamás puedo decir que no, ¿no? Y también pedimos disculpas porque muchas veces nos llegan cuestiones, está el colapso que a veces ocurre en el mail de las diferentes vías de contacto, que es imposible, es un mal de nuestro tiempo, ¿no? En ocasiones la gran cantidad de fluido informativo hace que no puedas enterarte de muchas cosas. Pero fijaos esto porque todo el equipo está a favor, desde luego, y yo creo que es maravilloso que hayan prácticamente llegado a esa cifra que parece lejanísima. 700.000 euros. ¿Para qué? Estamos acostumbrados a hablar de 700.000 euros cuando se lo lleva no sé quién, cuando el corrupto es no sé cuál, cuando me da igual el color político, han hecho no sé qué. Y cuando sale 700.000 euros para algo que de verdad merece la pena, resulta que no será ninguna parte. Así que queremos darle luz a esto. El 29 de mayo, en la Sala Lemon, en Madrid, un grupo de músicos de toda factura, dice, seamos música y seamos solidarios, quieren contribuir a alcanzar esos 700.000 euros que necesita Naira. Naira es una niña de 4 años, tiene una enfermedad muy rara. En España parece que no hay solución. Tiene que operarse de urgencia en Estados Unidos. Y se han unido muchos músicos, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no vamos a contribuir a esto? 29 de mayo de 2015. Se puede buscar. Hay un Facebook, Festival Latidos. Y hay un montón de gente de la música y del arte. Están ayudando a esta niña. Lo increíble y lo bonito, en mitad del marasmo de malas noticias que siempre tenemos, es que están a punto de conseguir eso, porque la gente, la buena gente, a pesar de que está harta de corruptelas, de historietas, que ya estamos todos cansados, resulta que por una niña todo el mundo se mueve, ¿no? Y eso también es bonito. Naira, 4 años, su corazón tiene que seguir latiendo y este equipo está absolutamente comprometido. Mucha suerte para esa niña, claro que sí. 3:59, nos marchamos mañana en la batalla cotidiana con muchas cosas en Cuarto Milenio. Santi, sobre las 11:15, por ahí. No, un poquito más tarde. ¿Ah, sí? A lo mejor 11:45. Ah, bien. Pero de todas formas, es que a partir de 12:30 estén prevenidos. Está muy bien que Santi Camacho sea más que el director del programa del horario, y eso demuestra mucho. Y además que estén prevenidos porque Javi Pérez Campos lleva en la mochila un pedrusco que no sé qué hace, pero que me ha contado una historia muy... Está en la redacción, a ver si se mueve. Cuéntame, hay piedras que se mueven en España, sí, y que son similares al caso único de Estados Unidos. Efectivamente, al caso de Racetrack Playa, y lo tenemos aquí al lado y no lo sabíamos. Estamos llenando la redacción de cositas. Sí. Mañana lo contamos. Clara, gracias. Gracias. Fermín, gracias. Noel, gracias. Javier, gracias. Un placer, amigo. Un placer siempre. Carmen, mañana besos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Guillermo, Diego, feliz semana. Milenio 3, Cadena Ser.